Hola amigos, estamos nuevamente aquí en Ovejas Mecánicas. Bueno, me encuentro nuevamente a mis fieles seguidores y amigos, compañeros, Rob Núñez, que nos acobija en sus aposentos, y Elías Yagamán. Yo les hablo, Roberto Miranda, y estamos... Porque estoy con camisa. Pero te sacaste la corbata. Que hace mucho frío en Santiago el día de hoy. Deben estar haciendo, ¿cuánto? 30 grados. Por lo menos. Y bueno, nos encontramos nuevamente aquí con una misión muy especial el día de hoy. Muy especial. Pero primero queremos agradecerles por el apoyo que nos han dado. Hemos tenido una respuesta bastante importante en las redes sociales. Con respecto al... Nosotros nos encontramos grabando en un día martes. Este es el episodio 3 de Ovejas Mecánicas. O 2, oficial. Claro. El episodio 2, oficial. Y respecto al primer episodio, o al 0, hemos tenido una respuesta del doble de las escuchas, como día por día. El primer día tuvimos el doble con respecto al 00, con respecto al 0. Hoy día estamos al día martes, llevamos un día al aire del segundo programa y estamos muy contentos por todo lo que nos han dado al apoyo, la gente que nos sigue en Twitter, que no es mucha. Elías hizo un reclamo y subió, mejoró. ¿Sí? ¿Qué hice? No lo recuerdo. Dijiste en el programa que la gente en Twitter no nos estaba dando la apoyo que nos merecíamos, o que creíamos merecer, ¿no? Y lo hemos estado recibiendo, la gente nos está escribiendo, nos está rutineando. La gente en Facebook se ha portado muy bien, nos está dando hartos me gusta, la gente está compartiendo y les queremos agradecer eso. Es muy importante para nosotros que hagan el boca a boca, porque Elías ya se va a empezar a tomar mi vaso. No, es que era por no obstruir el micrófono. Ah, por supuesto. Sentí que el vaso te estaba obstruyendo el micrófono, pero luego me obstruí yo mismo. Claro, vamos a correr esta cuestión para allá también. Y lo otro es pedirle disculpas, entre comillas disculpas, en verdad, por el tema del video, que tuvimos una falla al minuto 9 del programa anterior. Pero que ustedes lograron, bueno, lo que era nuestra intención, que era nos conocieran un poco y ver un poco la dinámica que queríamos armar. Si hoy día logramos llegar al minuto 20, me doy por satisfecho. Sí, bueno, la luz roja nos indica que está todo bien hasta ahora. Se sigue grabando. Deberían. Se sigue grabando, sí. Y nada. A menos que la luz roja significara algo malo, así como. Claro, no, en este caso, en el caso de esta cámara, significa algo bueno. Todo así bien. Que esperemos que ahora la promesa se cumpla, ya que tenemos la eterna promesa incumplida de este podcast por tercera semana consecutiva, por tercer programa consecutivo, nuestra compañera, sorpresa. Ya parece un running gag. Sí, un chiste recurrente. Parece ser un chiste recurrente. Nuestra querida Fer, que estará en alguna parte escuchándonos, ojalá, no está, no nos pudo acompañar, pero no perdemos la esperanza, no vamos a bajar los brazos hasta que ella esté aquí en Ovejas Mecánicas junto a ustedes. Me recuerda al chiste recurrente de Jimmy Kimmel con Matt Damon. Ah, ya. Como que siempre en sus programas él decía, hoy día estará con nosotros Matt Damon. Y al final era como que no hubo tiempo para presentar a Matt Damon. Pero muchas veces estaba ahí el tipo. Y estaba ahí, iba solamente como esperar a que le tocara. A que le dijeran que no. Bueno. Y ese era el chiste ese, un chiste recurrente. Jimmy Kimmel tiene muy buenos amigos, muy importantes, sí, muy famosos. Sí. Bueno, y hoy día en Twitter me quedé con el compromiso de mencionarlo. Un amigo llamado Rocco nos mandó, porque en el programa anterior nosotros hablamos de los videojuegos, o sea, que deberían crearse videojuegos en base a películas o series clásicas. Y yo creo que fui el que mencionó a He-Man, sí, como una opción. El beat'em up de He-Man. Yo dije deberíamos. Y Rocco, este amigo de Twitter, al que le mandamos un saludo por mandarnos esta joya, este hallazgo. Es que existe un juego. Es un beat'em up de He-Man. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? Nosotros lo vamos a publicar en la página de Facebook para que ustedes vean. Es bastante atractivo. ¿Es algo oficial? Creo que no. Por lo que logré ver, es un tema de los fanáticos, porque la página era una página así como Code Source. No era así como una marca real de videojuegos. Pero ¿cómo se dice? ¿Mugen? Tenía pinta de... No, era como más... algo en Flash que... tenía como pinta Flash, pero hay un motor que es de beatemaps del Street. Pero era un beatemap. Era un beatemap por lo que yo logré entender. Tenía como guiños a Battletoads. Perfecto. Como que tenía motocicletas, una etapa similar, sin tanta muerte simultánea. Lo que me pareció raro era que podías jugar con Skeletor. Era medio raro. Quizás puede ser un tema de prueba de concepto, la verdad no lo desconozco. Pero sí. El juego estaba para descargar. Sí, podía descargar una beta. Una beta del juego. Claro, porque era una cuestión que estaba como work in progress, claro. Imagínense así como el Mortal Kombat Project, si alguna vez alguien lo jugó en Mugen, los fanáticos de Mortal Kombat a lo mejor lo han probado, era como ese estilo de juego, pero okay, muy bien acabado. Animaciones que yo me quejé porque eran demasiado prolijas para hacerle honor a He-Man. ¡Herejes! Claro, así como, ¿por qué tiene tantos cuadros de animación He-Man? Si ¿por qué no es tan así? Fluido? Claro, ¿por qué tiene tantas animaciones diferentes? ¿Por qué tiene animaciones diferentes? ¿Por qué el fondo cambia? Claro. ¿Por qué el bigote no hace así para todo lo que...? Ahí sale el bigote. No lo vi. Yo vi a Chira, vi a Skeletor, a He-Man y a los respectivos felinos de Skeletor y He-Man. Voy a revelar que yo también vi el video. Ah, mira. Fuerte. Y sí, y sale Man-At-Arms. Sale el bigote. Sale el bigote. Nunca en ninguna parte fuera de aquí yo había escuchado que la gente le llamara el bigote. Bueno, Elías no ha visto el video de el bananero, así que por favor envíenselo. Todos le dicen el bigote, güey. Nadie le dice Man-At-Arms o random. Para mí siempre ha sido Man-At-Arms o random. O random. Habría pegado mucho hoy en día. Random es un nombre muy, muy actual, muy 2015. Bueno, eso por un lado. Queríamos darle las gracias a Rocco por mandarnos esta cuestión. Y si encuentran cosas que nosotros hablamos que... Si nos pueden corregir, corríjanos. Si están incorrectas, por favor corríjanos. Sí, y si quieren que nosotros hablemos de temas específicos, por favor mándenle los links, porque nosotros tenemos ganas de hablar de todo, de muchas cosas. Y de repente no tenemos el tiempo o los recursos para encontrar todas esas cosas. Claro. Así que por favor ayúdenos y... Además que cualquier tipo de feedback nos entusiasma a seguir haciendo esto. Exactamente. Bueno, no cualquier tipo de feedback. Guárdense sus fotografías personales. Claro, ¿me entendieron? Feedback ñoño, claro. Por favor, para que lo dejemos. Feedback acorde al programa. La temática. Exactamente. Bueno, voy a empezar a anotar al tiro de lo que estamos hablando. Sí, nuestro amigo Rob es el que lleva las anotaciones. Y eso, por un lado, muchas gracias, sigan apoyando. Y lo otro que quería hablar, antes de meternos en el tema que nos convoca el día de hoy, es el tema de la robótica. Porque leí un artículo. Es breve. Expláyate, por favor. Elías, el otro día, en el programa anterior, habló sobre el hombre bicentenario. Sobre una parte donde en la novela se expandía mucho más el tema de que los humanos intentaban que el robot se hiciera daño a sí mismo. Y en la película nosotros no vimos eso. Lo vimos un poco con la niñita que lo hacía que saltara por la ventana y todo eso. Ayer leí un artículo. Leí un artículo donde hay un científico que está experimentando con rutinas diferentes de inteligencia artificial donde el robot, dependiendo de quién le dé la orden, se niega a hacer las cosas. Eso viola las leyes de la robótica. Exacto, es una violación a las leyes de la robótica, pero según la perspectiva de él es... Podría ser una expansión en realidad, actualización de las leyes de la robótica. Como es una ley, imagínate que es como un addendum A, es un artículo, es el artículo A de la ley. Que si tú eres el dueño, o no sé cómo se le podría denominar, si en algún momento las máquinas llegan a ser inteligentes, entonces vamos a hablar de dueño, patrón. Que si siguen siendo máquinas, todavía se les va a tratar como objeto, yo creo. Por un tiempo, o sea, eso pasó con gente tiempo, de razas específicas en algún momento en este mundo, digamos. Así que es un tema que podría llegar a ser delicado, entonces... Pero sigue humanizando a la inteligencia artificial, ¿cachai? Sigue humanizando a los negros. ¡No! Hablando de la inteligencia artificial. Pero lo mismo que hablamos la semana pasada, eso de querer darle todavía esa igualdad al humano. No sé si es igualdad, pero es darle como la capacidad o el margen de error, por decirlo de alguna forma, porque es como que tratar ahí como una silla a tu perro. No es lo mismo, no es un objeto. Si bien tú en algunos casos lo adquiriste, hay gente que compra animales porque existe, la gente que compra gatos, que compra perros, que compra pájaros. Si bien es tuyo, no lo tratáis como a tu celular. A veces hay gente que trata mejor al celular en este caso, pero no como tratáis a una mesa. Pero a lo mejor, entiendo, o sea, se está hablando del personaje de Robin Williams en el hombre bicentenario, él buscaba su humanidad. Claro. Pero a lo mejor una inteligencia artificial deseosa de servir, ¿no? No la busca, ¿cachai? No, claro. Solo busca ser mejor sirviente. Ser mejor computador, no sé. Claro, mientras no exista, claro. Es que parecido, porque a lo mejor nos quiere servir solo para que no lo tratemos mal. Pero ahí entramos de nuevo en la... Es que a lo mejor ahí estamos confundiendo inteligencia artificial con alma, ¿cachai? Claro, a lo mejor la inteligencia artificial no va a poseer un alma. Va a ser algo capaz de pensar por sí solo, pero no con esa... deseo humano de la libertad. Correcto. No, pero quizás estoy, no sé. Estamos divagando. Estamos divagando. Entonces, llevamos 2 minutos. Entonces, el tema llevamos 10 minutos. Llevamos 10 minutos. Por eso es que terminamos durando 2 horas y media. Claro, cosas como esta. Yo dije breve y ya llevamos 10. Pero el tema es de que están, hay personas que se están planteando problemáticas relacionadas a qué tan lejos puede llegar con la crueldad, entre comillas, hacia una máquina. ¿Es crueldad si es hacia una máquina, hacia un... Si tú, si tú agarras ya palos a tu refrigerador, ¿es crueldad? Si lo puedes sentir, sí. Pero es que definamos. ¿El robot puede sentir? Puede entender, quizás. Pero no, que algo tenga... que algo sepa, que pueda, algo pueda comprender y entender y procesar una idea no significa que pueda sentir necesariamente. Yo creo que si pone en riesgo su capacidad de cumplir su fin último, sí lo estás dañando. Claro, es que va a depender de dónde se origine la primera chispa, porque si hablamos de fin último y le preguntamos al robot de Google, su fin último es vivir para siempre, entonces... Ya, pues entonces cualquier cosa que altere contra esa meta de vivir para siempre ya sería dañarlo, yo creo. Claro. Bueno, pero eso, entonces había cuestionamientos sobre si lo que estaba haciendo este gallo era seguro o no era seguro, ¿cachai? O sea... Yo creo que dentro de todo sí, no le veo el punto malo, no lo veo como una violación a la ley de la robótica, lo entendí como lo que dijiste tú, un apéndice, o sea, ya, si supongamos el televisor sigue mis órdenes, de préndete, apágate, cámbiate de canal, claro, que también siga las tuyas, pero que haya una serie de órdenes que sean como propias del dueño, digamos. Claro, como muérete al canal cochino. Claro, o como autodestrúyete, claro, ¿cachai? Que fueran como las directrices de la OCDE. De la OPC? De la OPC. No, de la OCP. OCP. ¿Dijiste OCP? OCD. OCP. OCP. Las de robot. De Robocop. Las cuatro, claro, directivas. ¿Cuáles son esas, yo creo. Siempre me confundo un poco en el orden, pero es como mantener la confianza del público, proteger al inocente, que se obedezca a la ley y no arrestar o no enfrentar a un oficial de la OCP. Ah, ya. ¿Caché? Esas son las cuatro directivas de Robocop. Claro, y la gracia que había era que te podías saltar esas directrices si eras alguien como rankeado bien arriba dentro de la OCP, ¿o no? Como que podías sobreescribir estas órdenes, según lo que me acuerdo. Yo recuerdo que en la segunda película le trataban de sobreescribir muchas órdenes, ¿cachai? Como para que Robocop fuera un producto más amigable. Claro, entonces ahí había como conflictos. Claro, como que lo sobrecargaban con directrices. Siempre me voy a acordar de la escena inicial de Robocop, de la 1. Cuando lo están, o sea, no la escena inicial, sino que cuando en la primera escena ejecuta. Cuando Robocop. No. Ah. Cuando lo están armando y le empiezan a apretarlo. Muy bueno. Cuando el punto de vista de, claro, de Alex Murphy, claro. Exacto, es como muy bueno. Perspectiva de primera persona. Bueno. Policía de Detroit. Exacto. Y aparecían como las. El escáner, la visión. Claro, era como los skin lines, era muy bueno. Muy bueno. Así que vean Robocop. Está en Netflix. Bueno, no vean Netflix. Así que vean He-Man en Netflix. Eso, esa era mi pequeña introducción sobre el minuto de robótica, para que siempre estamos hablando de esto, siempre estamos pensando en este tema, y espero que las máquinas no siempre estén pensando en nosotros. En sabotear nuestro programa grabado. Y bueno, como quizás lo hayan visto en los últimos días en Facebook, en Twitter, en las páginas, relacionado a la fecha en la que sale este podcast, que es el lunes, este programa está pensado y dedicado en el tema que se va a volver muy relevante en un par de semanas más, que es Star Wars, exactamente. Star Wars, como lo vamos a tratar como tema amplio, no nos vamos a ir a ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. ¿A la raíz? No. Okay. La última película, el apellido. ¿El Despertar de la Fuerza? El Despertar de la Fuerza. No el episodio 7, porque ya no se llama así. ¿Superaste tu luto respecto? ¿Lo superaste? ¿Lo diste por superado? ¿A que 7 ya no está ahí? Para nada. Es como... Es contra... El orden básico de las cosas. No sé, es como ir a la... ¿Es antinatura? Antinatura. Es... ¿Por qué? Como el incesto. Oye, no, pero... es como, a ver, no sé cómo explicarlo, es como que estás leyendo un libro y de repente vas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y de repente ya no es por capítulo, ¿cachai? Tal cual, es ridículo, es como estás leyendo un libro y con números de las páginas y de repente te cambian las páginas por letras y después salen colores y después... Las páginas están desordenadas, no sé, es absurdo. Oye, pero cuando empiece la peli y salga la letra amarilla, desde mi posición de obsesivo compulsivo que ya me empieza a dañar. O sea, Rambo para ti es un problema. No sé, como voy a tener que empezar a ordenar las cosas en la mesa, voy a empezar a transpirar, no sé, algo me va a dar. Algo me va a dar, así. Pero como... Elías va a comprar un plumón de esos gruesos con los que los hueones rayan las micros y va a ir por todos los afiches de Chile poniéndole un 7 a los afiches. Tú estabas diciendo algo, te interrumpí. Sí, porque cuando... Desde que aparezca la letra amarilla... Cuando salga la letra amarilla, no va a decir episodio 7. Va a decir el despertar de la fuerza. Nada más. 30 años han pasado. Desde esas películas que tienen números, pero que esta película no tiene. Claro. Recuerdo que hasta antes de... Aquí me voy a pegar un... Otro de mis... Momento de carriles de él. Otro de mis carriles, gracias. Creo que hasta antes del ataque de los clones, después de la aparición de las letras amarillas, la cámara siempre bajaba. Sí. En la primera tres hacía un tilt down, ¿no? Claro. Sí, y en el ataque de los clones... La cámara sube. Maldito Lucas. ¿Cómo empieza el ataque de los clones? En Coruscant. Empieza como de día. Y en Coruscant, claro. En Coruscant. ¿Cachai? Entonces la cámara sube. Cuando va llegando como a Midala, creo. La nave, que es sí. La nave plateada. La nave plateada, ¿no? Entonces, porque en la venganza de los Sith la nave también baja. También bajaba. O sea, la cámara también. También bajaba, ¿cachai? Sí, entonces ya ahí empezaron como a violar algo que era un patrón constante. Claro. Y ahora sacarle... No sé, ahora la cámara se va a ir para el lado, ¿qué va a pasar? Se va a ir a un fade. Claro. Va a tener un lens flare gigante, muy a la usanza de JJ. Claro. Oye, pero JJ, bueno... Sería bueno que la letra de Star Wars en vez de salir así, se lean como de lado y con blur hacia la cámara. Sonara... Los, referencia a los, por si no entienden. Sería bacán. Busquen a JJ Abrams, ¿eh? Pero bueno, hablando un poco, nos gustaría tratar de ser lo más cronológicamente correctos respecto al tema que vamos a tratar. Así que vamos a partir por lo malo primero, que son las precuelas. Esa es como la intro, ¿no? Sí, por favor, la cortina. Beban en este momento. La cortina. Sí, mi Yo Batman. Creo que las precuelas... son un buen tema para partir porque hay que partir de menos a más. Sí, sí. Creo yo. Las precuelas, yo me acuerdo que... El recuerdo que tengo yo es... Nueva Star Wars. Era el año... Claro. ¿El año cuánto? ¿2001? No, la primera es del 99. 99. La o sea, estamos hablando del 98. Yo no sé en qué momento me hago consciente de que existe una... precuela, digamos que existe una historia de Darth Vader joven. Yo me acuerdo que habían rumores de que la película tenía muchas partes. Ya, eso yo. Pero si la weá se llama episodio 4, la primera. Sí, pero no siempre fue así. Yo me acuerdo que. Puta, al no principio sé. No, po. Al principio no, la primera no, po. La primera es Star Wars. Claro. Originalmente, en el 77. 77. Entonces yo no creo que. Bueno, inicialmente, es que bueno, es como volver al futuro al final, no, eso es para otro episodio. Sí. Que, oye, vamos a hacer esta cuestión que en mi cabeza tiene muchas partes, pero que si le va mal, va a tener solo esta parte. Pero sí, es verdad, al final esta cuestión es negocio y acción. ¿Estamos hablando del episodio 4? Del episodio 4. Es que claro, el episodio 4 es tremendo riesgo porque viene en una época donde las películas de ciencia ficción... No eran... No están dando. No, claro, eran... creo que el único ejemplo que había si era como Flash Gordon. Y Flash Gordon claro. Tampoco era así el personaje de la ciencia ficción cinematográfica. El último grito de la moda, claro. Tampoco. Pero bueno, claro. Después de este éxito, Lucas... ¿Cuál vaso de quién? Este es mío. Ese es tuyo. George Lucas transparentó que iban a haber más episodios. Perfecto. Entonces ahí, donde estaba la noción dando vuelta de que eran más episodios. No se sabía si eran 9... No se sabía si eran 12. Yo me acuerdo que en algún momento yo escuché, lo leí, quizás Alfate lo dijo, que eran hasta 12, ¿cachai? Y era como chuta, 12, imagínate, hemos visto solo 3. ¿Y cuándo van a salir? ¿Y si son antes y si son después? Después, a medida que nos íbamos acercando a este. Claro, se iba aclarando la película. Claro. Íbamos llegando a la conclusión de que efectivamente eran previas. ¿Me echas el poquito? Ya. Sí, eran efectivamente previas, eran precuelas y que iban a tratar la historia de el que vinimos a conocer después de mucho tiempo como Anakin Skywalker, el papá de Luke, spoilers, y iba a ser la historia de él desde que lo descubren como el pequeño que debería haber traído el equilibrio a la fuerza, The Chosen One, el elegido. Entonces, que no es Neo, que ese es otro episodio. Que no es Neo. Ese es otro episodio. Entonces ya claro, empezó como el como la pequeña efervescencia cuando te decía, oye, bueno, va a salir una nueva. Yo tenía, creo que en esa época tenía unos 17 años. Y uno se empieza a construir la idea de cómo va a ser esta historia. Claro. Para, en mi mente era similar a la historia de Luke. Estábamos hablando de alguien que ya era, estaba formado, ¿cachai? De un adolescente. De un adolescente, no de un, de un pequeño. No de un, no, un, no de un tan pequeño. No tan pequeño. Como que nunca en mi mente la historia de Darth Vader iba a partir desde un niño, ¿cachai? Mm. Que no sé qué edad tendrá, ¿8? ¿9? ¿10? 8. 8 tiene la amenaza. 8, ah, ya, perfecto. Sí, bueno. Entonces, bueno, yo si lo pensé igual tiene sentido desde la perspectiva de que los Jedi tienen que ser entrenados desde jóvenes. Y no era un, y no era un cuerpo Jedi acabado como el de la, de la, de la trilogía original, por decirlo de alguna forma. Quienes que estaban desesperados porque hubiese nuevos Jedi, sino que era, estaban fuertes, estaban en su esplendor. Entonces no iban a entrenar un, si lo hubieran descubierto a los 18, no lo entrenan. No lo necesitan. Es demasiado grande, ya fue nomás. ¿Cachai? Entonces estaba en la edad límite, ya estaba medio pasado por un par de años, quizás unos 4 años, porque entrenan como desde los 4, según lo que entiendo. Entonces, es más, ahora que tú estás hablando, creo que incluso el Anakin es demasiado viejo. Sí, pues si yo a su 8, claro, yo a su 8, lo dice, yo, cuando yo lo dice, claro. El consejo. Y cuando de hecho, spoiler, la tercera, Anakin mata a los aprendices, a los niños. Son más chicos que Anakin. 4 o 5 años. Igual es bien como facilita el recurso de Lucas para establecer que bueno, es malo porque mata niños, ¿cachai? ¿Qué más malo que matar niños? La última maldad, la maldad absoluta. Matar la niños. La máxima. Claro. Faltó que se los violara antes de... Claro. Y que grabara un video. Grabó claro. Un video, de hecho. Un holograma. ¿Cachai? Entonces pasó esta cuestión y de a poquito se empezaron a ir liberando imágenes. Yo es que estaba pensando, yo creo que la efervescencia o el conocimiento de que iba a volver Star Wars ocurrió precisamente cuando volvió Star Wars, en el 97, weón. Bueno. ¿Se acuerdan que salió la reedición? La reestrenaron. Claro, cuando 97, la reestrenaron. Claro, la... Donde yo ahí tuve la suerte de verlas en el cine, weón. Bueno. Y me... Bueno, y si lo pensáis como en términos de producción, ahí las deben haber anunciado. No, y tienes razón, porque... 7 del 99. Yo vi uno de los... Yo vi... Tuve en mi mano la colección de VHS con la revisión del 97. Era muy buena, weón. Y dentro venían avances de filmaciones de... De la amenaza. De la amenaza. Ah, buena. Bueno, así como extras claro. Al final de la cinta. Oye, en mi casa hay un par de... No está la trilogía completa original. Están un par de cintas, pero con la versión original. ¿Grabas de TVN? No grabas de TVN. La versión en 4T, 4.3, ¿cachai? Buena. Sin las adiciones, sin Java y cosas. Buena. Yo no me había dado cuenta que la edición original de Star Wars tenía un doblaje distinto a la reedición del 97. Sí. Es que hicieron un trabajo completo de nuevo. Y de hecho hay un video en YouTube que tiene a todos los Darth Vader de la historia, desde el Darth Vader, el doblaje japonés, el portugués, qué sé yo. Y claro, y sale el doblaje de la edición original y el doblaje del... Ah, pero hicieron eso en todos los países. Hay como dos voces de Darth Vader en todos los idiomas. En realidad no lo sé, yo estoy diciendo que salían como Darth Vader doblado en todos los idiomas y en el latino salía dos veces. Ah. Pero en realidad puede que en realidad en todos los idiomas, depende de si todos los países volvieron a reeditar o no. Yo creo que esa cuestión va a depender de si la persona está disponible. O cómo tenían el audio. Claro. O los contratos, tú caché que los contratos son súper importantes cuando llegamos al tema de las voces. Los Simpsons son un gran caso súper conocido no llegaron a acuerdo y todos para la casa nomás. Así es. Bueno, entonces yo me acuerdo que empezaron cuando vi la primera imagen de este gallo Anakin. No, el de los cuernos. Se me tenía que olvidar el nombre por supuesto. Darth Maul. Que a mí en ese momento estaba chico, relativamente chico igual, dije, se transformó al tiro en el favorito, weón. Dije, este weón, baja la cagada. Va a ser, porque se veía, era súper. Era el diablo, weón. Era un claro. A propósito. La maldad hecha, weón. Me pegué un carril. Para variar. ¿Ves? No venía en el VHS el 97, venía en el DVD el 2002. Porque en el 2002 hay otra reedición que es donde cambian a... ¿Te acuerdas que en La Nueva Esperanza es como en el 97 ponen a Java y en el 2002 cuando lo sacan a DVD estilizan a Java. A Java un poco menos horrible. Claro, un poco menos horrible porque el Java en el 97 es horripilante. Con ojos sí, muy raro. Sí, soy Java, no en soy... cambio, es como un gusano verde en realidad. Y en el... se ve mejor que en las otras, que cuando... peor que en las otras. Sí, de hecho. No, si como el... Java se puede ver peor. El de Java de Jedi, y el, digamos, el... la marioneta. La marioneta está súper bien lograda para lo que es, ¿cachai? Sí. La marioneta más cara de la historia. Por lo que eran no como entendí. 6 hueones. Costó sí, 500 sí, mil el... dólares costó la marioneta. Entonces, los primeros avances de la amenaza fantasma venían con el DVD. Del 2002. Entonces, claro, la amenaza fantasma. Pero ya había salido. ¿De qué año es la amenaza fantasma? Del 99. 99. El ataque de los clones. El ataque de los clones. No. Es que el ataque de los clones. Yo ya. ¿2002? Ya. Nosotros ya veníamos entonces, con la esperanza era de que fuese mejor, güey. Y la otra es del 2005. La sí, sí, sí. La venganza del sí. La venganza del sí. Claro. Entonces. Bueno, ¿ustedes la fueron a ver al cine la primera? Puta, las tres las vi en el cine. Yo solo también. El regreso del Jedi cuando se reestrenó en 97. No, pero estamos hablando de las precuelas. Sí, vi las tres en sí. Yo fui con mi papá en La Amenaza Fantasma y se quedó dormido. Creo que es lo mejor que pudo haber hecho. No arruinó su... No se perdía nada. Su recuerdo previo de Star Wars. La película que vio en su cabeza mientras dormía creo que fue mejor que la que salió. ¿Pero tú te sentiste decepcionado cuando la viste? Era el 99, weón. No, pero... O sea, ¿qué sentiste? Pero Obi-Wan para mí fue bacán, pues, weón. Y no estaba muy interesado como en intrincancias políticas, que como en lo que claro. Se basa toda la trilogía y la precuela. Claro. Entonces como que sentía que avanzaba muy lento. Era muy lento. Muy lenta y que me cargaba Jar Jar Binks, pero como era niño, toda la parte final como que me hizo olvidar lo horrible que había visto. Claro. A mí nunca me importó Jar Jar Binks, así como que no, yo no sentí ese odio. No le diste tanta claro, importancia. No le di la importancia, que hecho yo era como nada. No era importante. Como que lograste lo salté, del Río Blanco. Claro, lo salté. Claro, ¿cachai? Claro. Dijiste... Que era, no sé, lo encontré demasiado forzado para ser chistoso, weón. Uh-huh. Lo que como pasa que... es que si el weón toca tus cuerdas, entre comillas, por decirlo, de exasperación, no podía ignorarlo. Claro, está cagado. ¿No? O sea, como yo pensaba, ahí... para mí como que el chiste de Star Wars era, no sé... A Han Solo que se le caía una maleta de herramientas en la cabeza. Citripio que se hacía el ser y no le resultaba. Claro. No, un weón tonto, weón. Artu claro. Siendo un robot así. No, Trivilín. Claro, weón. Lo Goofy. Es Goofy, claro. Trivilín. Claro. Para nuestro público. Juvenil. ¿Eh? El juvenil término de. Para los mayores de 40 que nos escuchan y nos ven. Bueno, la cosa es que yo me acuerdo cuando la vi. Estaba como en estado de shock, yo creo. ¿En serio te afectó? Es que no sentí decepción, lo cual es extraño, porque debería haberla sentido, porque Midi-chlorians, ¿qué son esas weas? O sea, la explicación que daba Yoda en la explicación de era súper filosófica. Claro, esta wea vale callampa, son bichos de mierda que tenía adentro. Claro, porque cuando te hablan de la fuerza y tú ves la trilogía original, digamos... más o menos entiendes lo que es la fuerza en el fondo. Todo. Es todo, es como la espiritualidad, es como cuando hablamos de Dios, pero no queremos hablar de Dios como una figura. Como una figura y no especificarlo por una religión. ¿Cachai? Como que unificamos todas las religiones y hablamos de la fuerza. La fuerza. Ese todo que nos rodea, que está involucrado en la creación y que tú no lo. Tú puedes quizás no creer, pero no puedes evitar sentir que hay algo, ¿cachai? Es como la forma incluso de. Unificar la religión y terminar con las peleas religiosas. La fuerza. Todo tiene que ser Jedi, básicamente. Pero, ¿y qué hace la amenaza fantasma? Lo convierte en algo biológico, que como en algo científico. Como que tú tienes más fuerza. Tus genes son mejores, en el fondo. Eso te están diciendo. Tus genes son mejores. Es como medio ario el tema. Claro. Para mí, por lo menos, o sea, lo que de yo de hecho, entiendo. Sí, bueno, es medio ario, man. El bienario, weón. Mira, no lo había pensado nunca desde esa perspectiva de como de que genéticamente eres inferior o superior dependiendo de la cantidad de midichlorians que tienes. O sea, que ya lo están midiendo. Están ocupando una escala. Con una máquina. Cuál es, pero claro, con una gilet. No, la gilet sí, era el comunicador. Comunicador. Yo tenía ese comunicador, me lo regaló mi padre. Para Navidad. O la gilet, estaba hablando. La gilet, pero el juguete, la versión juguete era gigantesca, era una cuestión así, güey. Sí, tienes razón. Una versión un poco más grande que este teléfono, más gruesa, mucho más grueso. Y sacaron como una especie de microchip. Los juguetes venían con una huevada plástica. Y tú la ponías ahí arriba de este comunicador. Mira, un día la voy a traer. De esta por ahí. La ponía encima y el robot, o sea, la máquina hacía el sonido del chip. Era como un chip de sonido. Ya. Yo tenía Citripio y decía así como una frase de Citripio. Como eso, me van a hacer aparecer en las tres películas porque sí. No sé, una hueá, claro. ¿Cachai? Y todos los juguetes de esa primera tirada traían esa weá. Y venían con una frase de la película. Ya, igual. Chora. Sí, sí, era un juguete. Pero es que Star Wars siempre se ha caracterizado por sacar un juguete, o por lo menos un par de juguetes bastante innovadores en ese sentido. Yo siempre quise el sable Luke de Darth Maul, weón. El bastón. El sí, bow de Donatello. Sí, weón. A mí el que siempre me gustó fue el de Dooku, weón. Ah, porque era como. Era hermoso. La curvatura al final. Lo, claro. Uno de mis primos lo tuvo. Porque estaba en edad de tener sable láser y yo no. No, tú solo la Gile. Claro, ya está. Dooku, estamos hablando de las dos, ¿no? Las dos, sí. ¿Ya eran cuántos? ¿5 años después? ¿3 años después? 3. 2002. 2002, ya. Está en otra cosa. Para mí, la gran decepción de la 1, más que Jar Jar Binks o lo que sea, es que para mí Darth Maul no tenía el carácter que yo quería. En un no hablaba, sí. No tenía carácter en el fondo. Dice como tres líneas, así como a su orden, a la orden. Alteza. Alteza y. Claro. O sea, básicamente es un sí glorificado el que dice. Dice claro. Sí. Claro. Es un puto padawan, weón. Claro, porque entonces al final es un weón que tú te lo imaginas ya toda rasca, weón. Y que la publicidad se encargó de que nosotros pensáramos que el weón iba a ser a toda rama. Tiene cuernos, por la chucha, tiene cuernos. Los ojos, weón, y era una weón súper llamativa. Y tú decís, este weón va a ser más bacán que Darth Vader. No, y tiene algo que no tenían las películas anteriores, que es coreografía en la pelea, weón. Claro. Sí. El weón pelea increíble. No, claro. Ray Park. Sí, Ray Park, extraordinario, ¿cachai? Es Toad en la película de X-Men. Muy buena película. ¿Es Toad? Sí. Sí, sapo. Mira. Grandes personajes. Gran actor. De hecho, creo que ahí habla un poco más que en Star Wars. Tiene, bueno, por último le ves la cara, weón. Entonces, te encontré con este personaje y una batería de cuestiones nuevas. Es como un bombardeo de weas nuevas. Como que Lucas, segundo de película que grabó, juguete que metió. ¿Cachai? Darth Maul, que el sable, que la moto de Darth Maul, que el prof de Darth Maul, claro, la nave, las otras naves, las sondas, ¿cachai? Que la nave de Amidala, que era buena, hermosa. Las carreras de pod. Ay, ni me olvido esa wea. Lo único bueno de las carreras de pod son los juegos que existen relacionados. Sí, con Star Wars Racer es terrible, bueno. Es muy bueno, se lo recomendamos. ¿Eh? Yo encuentro que está bien. Muy difícil. Juego de mierda, güey. ¿El de 64? Sí, güey. Sí. Juego de mierda. Yo encuentro que está bien construido el estadio. Sí. El sí. Público. Está bien logrado. Pero la secuencia es muy larga y es un poco tediosa. Claro, es demasiado. Metámosle, ojalá otro muñequito más, ¿cachai? Yeah. Por ejemplo, el rival de Anakin, el. Se vulva. Y ahí donde, claro, como era una. Una fanaticada mucho más evolucionada que lo de los 70, empezaron a notar los estereotipos típicos de Lucas. Que, por ejemplo, ¿de qué va a hablar? Grido, era. Creo que era como. ¿Estás hablando de Grido de Han Solo? ¿O estás hablando de Watto? De Watto. Watto estaba. Eso quería decir yo. De Watto. Que a pesar de ser una caricatura del estereotipo del pueblo judío, para mí Watto es el personaje más rescatable. Porque, de la amenaza fantasma. Es judío. Sí, bueno, igual creo que es lo mejor que tiene la amenaza fantasma. No, sí, es bueno el personaje, pero. Cuando le para el carro a. Sobre todo a porque los trucos Jedi no funcionan conmigo. Claro, esos trucos Jedi. Los dactarios servirán. Te digo que no sirven. Los dactarios servirán. ¿Qué te pasa, estúpido? Los trucos Jedi no sirven conmigo. ¿Por qué me mueven la mano? Maldito judío, güey. Además que volaba con esas alitas pequeñísimas. Era una especie de hada horrible. Claro. Era una hada hebrea, güey. No. Claro, bueno, güey. Pero, güey. Y así, porque, claro, y ahí empezaron estas sensibilidades de por qué es judío. Y, güey, claro, porque. No, pero yo creo que eso es. Imagínate si hubiera sido ahora. No podría existir. No podría existir. Cuatro. No, ni cagando. Siendo políticamente correcto. Claro, porque bueno, era de Túnez, porque bueno, de Túnez está en Túnez, pues bueno. Pero mira, yo creo que finalmente eso, por más obvio que parezca, al final son lecturas, ¿cachai? Sí, porque por yo de niño jamás le di esa lectura. Para mí Watto era el comerciante, pero el personaje gracioso, que no estaba específicamente ligado al bien o al mal, claro. Era el comic relief que le llaman. Claro. Y era. Yo encontré que estaba técnicamente súper bien logrado, sí, también. No era una mala animación. De hecho, al final de cuentas, a mí me terminó cayendo bien, Watto. Sí, las dos que sale. Es que era una buena contraparte con Liam Neeson en la primera. También, a mí me encanta esa conversación que tiene con Liam Neeson. Lo mismo que dijiste tú, lo de los trucos Jedi. Me encanta ese momento de Watto. Y su parada, ¿cachai? Que. Claro. No por estar en una película de niños tenía que ser. bueno, ¿cachai? Claro, o malo, amigable, o malo. Ultra malo. Podía sobre ser todo en una saga que se caracteriza por ser blanco-negro. Claro. Sí, que tenía que ser, era muy un poco más, era más ambiguo, era un poco más maduro en ese sentido. O sea, un personaje muy neutro, guato. Para la gente que le gusta destruir a Luke. Es una persona. Creo que es más persona, claro, que las otras personas, claro, de Star Wars. Que Obi-Wan, por ejemplo, que un pusilánime, weón, en la primera película. Me ¿cómo te va a cargar si ni habla, weón? Por eso, weón. Pero es Obi-Wan, weón. Es Obi-Wan, entonces no debería ser. Pero, ya que estamos hablando de la amenaza fantasma, para mí la amenaza fantasma me trae el primer problema para hacer la calzada en las otras películas. Que es el comentario de Obi-Wan que le hace a Yoda, creo que en el Imperio Contraataca, que es cuando hablan de Luke. De que es muy testarudo. De que es muy testarudo. Y dice, yo no era distinto cuando tú me entrenaste. Sí, po. ¿Y qué pasa con Liam Neeson? Si Liam Neeson es quien entrena a Obi-Wan, ¿cachai? Claro. Para mí la única forma de darle sentido a esto es pensar de que como Obi-Wan murió en algo que no vimos en las películas, Yoda haya terminado oficialmente el entrenamiento de Obi-Wan. No, yo creo que lo entrenó cuando pequeño. No, porque acuérdate que cuando... Claro, que lo haya entrenado cuando era niño. Porque acuérdate que salía Yoda entrenando clases a los chiquititos. Sí, con los chicos. No se puede haber sido ahí. Claro. Claro, porque de hecho acuérdate que al final de la amenaza fantasma, Anakin queda como queda Padawan, de Padawan, queda Padawan de Obi-Wan, pues y un caballero Jedi no... Se nos formó maestro. Sí, pues, entonces, un caballero Jedi no puede tener Padawan si... Como dices tú, entonces, claro, la forma de interpretarlo sería pensar de que se refería cuando lo entrenó cuando chiquitito, niño. Claro. Cuando podría ser la justificación. Claro. Claro. Entonces, bueno, lo rescatable que mencionabas tú, Rob, era... las coreografías. Esa weá era una weá nueva. Una weá que no existía. Que existían. De partida empezamos a descubrir, yo particularmente, los estilos de pelea Jedi que antes eran desconocidos. Por ejemplo, eran peleas de esgrima, eran peleas de sable nomás, pero que, así como de niño. Exacto. Y que Luke. Con y, todo respeto a Obi-Wan y a Darth Vader. Y que Luke lucha con ese estilo porque es el estilo más fácil de aprender que Obi-Wan se lo enseñó. Esa es la explicación, digamos. Sí, pues. Digamos, universo expandido de explanation del tema. Voy entonces a cerrar la ventana. Dale. Entonces, ver estas coreografías nuevas, con movimientos nuevos, con superhumanos actuando como tal, no como interpretaciones o como que uno podría pensar, porque a lo más vimos en la trilogía original, digamos, un poco de salto, un poco de control, de levitación. Claro, pero estos gallos podían correr a mucha velocidad. Era un Pokémon, yo era un Pokémon. Claro, entonces, y Qui-Gon Jinn podía curarse a través de la respiración. Y de hecho, Qui-Gon es un ejercicio de curación mediante la respiración, es una meditación especial. De ahí viene su nombre. Ah, mira, man. Entonces, cuando las barreras se cierran y él se sienta en una posición especial, él está regenerando como su cuerpo, tratando de ganar energías nuevamente, por eso se pone en esa posición de meditación. Ah, antes de morir. Antes de morir. Mira, no tenía idea, weón. ¿Cachai? El datito de Roberto. Entonces, y lo otro, la otra interpretación que se da es que como era el investigador de la trascendencia de los Jedi, era lo que él se estaba preparando. Tengo una llamada insistente, disculpa. Sí, disculpen al público. Disculpen, público. Entonces, la interpretación que dan es que él estaba preparando como esa trascendencia al más allá para poder contactarse como lo hacían. Claro. Loco, me llaman 3 veces y es de Movistar. Muy bien. Qué horrible. Pero por eso no hay que contestar números desconocidos. Persona de Movistar, la primera vez que te cuelgo, basta. Sí, 3 veces, ¿cachai? Uno puede decir chuta. Eso mismo, yo dije chuta. No, alguien tuvo un accidente. No, y a la hora, igual es raro la hora para pa llamar. Sí, 10 para las 9. Movistar, sácame de tus listas. En fin. Y entonces. Pues, tú decís que Qui-Gon sabía que se iba a morir. Yo creo que el buen cachó en ese poco de pelea que tuvo que no se le había poder y que se estaba preparando como para lo que venía porque él sabía que Obi-Wan estaba muy lejos. Claro. Y que la barrera no iba a alcanzar. Que era su maestro. Finalmente podría ser un poco parecido a lo mismo que hace Obi-Wan. Yo creo que trataron de emular mucho eso también. Esa escena de desesperación de aceptar y Obi-Wan en el episodio 4 también acepta su destino y el Wan se va nomás. Pues, y hace su ejercicio. Se hace uno con la fuerza. Y se hace, exactamente, se hace uno con la fuerza. Entonces, que en el fondo son un montón de midichlorias. Claro. Se hace uno con se hace uno con las midichlorias. Se hace uno con los genes, no sé. Igual el otro día leí un artículo sobre el significado del color de la espada. Bueno. Ah, Y tiene mucho sentido con lo que está diciendo sobre Qui-Gon, porque Qui-Gon tiene una verde, sí, que es la misma que tiene Yoda. Y supuestamente el sable verde, como que simboliza, cada sable como que simboliza una virtud en la fuerza. Ah, perfecto. Y el sable verde simboliza la sabiduría. Ya, perfecto. ¿Cachai? El sable azul significa como la destreza, como eres hábil. Obi-Wan. Claro, Obi-Wan, Anakin. Anakin. Bueno, Luke no, porque lo pierde. Era evidentemente no para él. Claro. Porque la destreza no era lo suyo. Tú sabes que en el fondo, el color del sable viene de un cristal. Sí, los sables cristal. Tienen un cristal. ¿Cachai? Sí, ahora, quizás como lo hacen, alguien le dice, oh, tú usarás un sable púrpura porque no, pero en la, eso Samuel Jackson. Se explicaba como en la guerra clon, de que parte del entrenamiento Jedi es crear tu propio sable, claro. Los sables pero, son como, o sea, los ¿quién cristales... te autoriza para usar un color? La fuerza, la midi-chlorias. O tú dices John Travolta, Samuel Jackson. Se metió John Travolta al meme. El mejor meme del mundo, ¿eh? Bueno, Samuel L. Jackson, lo que dicen las malas lenguas, es que su sable morado era morado para que cuando en las escenas de pelea de muchas personas tú pudieras decir, mira, ahí está Samuel L. Jackson, y no pasara desapercibido entre sables. Yo había escuchado que era solo porque su color favorito era el morado. Ah, también puede ser. Y esa es la razón, supuestamente, insisto, internet, por la que su personaje en El Protegido está tan rodeado de morado. De hecho, Price. Claro, mira, interesante. Buen dato. Puede ser. Entonces, bueno, y uno de los personajes que a algunos no les gusta, a algunos nos gusta más, es Samuel L. Jackson. Está metido en el universo de Star Wars. Mace Windu, yo creo que es un gran personaje. Pero tú el otro día hablaste que no te gustaba Samuel L. Jackson. El actor no me gusta. Ah, ya, pero el personaje... Un problema con Mace Windu, que es cuando se enfrenta al emperador... Y lo enfrenta con... En la tercera. Sí. Lo enfrenta con odio y con ganas de matarlo, ¿cachai? Es raro eso, güey. Es como poco Jedi su... Pero es que Mace Windu y esta weá es su como... Su conducta. Esta weá es un universo expandido que ya no sirve. Pues, ya. Claro. De Mace Windu... Viene de las calles del Bronx. Claro. De la fuerza. Es el único terrestre de... Claro. Directo desde el Bronx, Nueva York. Mace Windu. Oh. Y se supone que hay siete posturas para utilizar la fuerza. Ah, no, siete formas. No tengo idea de lo que estás hablando. No me sé ningún nombre. Pero la forma 7 es un tipo de manera de utilizar la fuerza que se llama como Bapang o algo así, weón. Sí, tiene un nombre raro. Que rodea el lado oscuro. ¿Cachai? Como que. Su filosofía sí, es rodea más el lado oscuro. ¿Cachai? Como que. Lado oscuro, de hecho, justo ya está leyendo una guasa sobre eso, weón. De que agarra la oscuridad que tiene el propio Caballero Jedi, que es inherente en lo humano o en lo vivo, en realidad. Claro. En lo vivo, lo agarra esta oscuridad y la utiliza como herramienta, más no como disciplina de vida. Perfecto, ya. Entonces, entiendo. Por eso Mace Windu decapita a Jango Fett sin arrugarse. Sí, por eso el weón tiene un estilo de pelea muy rudo, que de hecho, supuestamente, es el estilo de pelea que también usa Darth Maul. Explica mucho de lo que estábamos hablando, pero quiere decir que finalmente sí se ve un poco contaminado por el lado oscuro. Por el lado oscuro. Claro. En sus acciones, finalmente, o sea, a la hora de... Es más furioso, pues. Claro. Más rabioso, más iracundo. Sí, a la hora de enfrentar a Palpatine y ver a una amenaza completa para la fuerza, claro. Sí se pasa. Igual no duda en matar. Exacto. Y por lo que tengo entendido, era un weón dentro de como de esta cuestión del universo expandido. Era uno de los buenos más habilidosos de la Jedi, con la espada, por lo menos. Era uno de los buenos más hábiles. El láser era el buen más hábil que había. De hecho, era el que entrenaba a los buenos en la espada cuando eran pequeños. Y ok. Bueno, el otro día supe un dato freak con respecto a Mace Windu. Bueno, existen dos. Está el primero en que cuando George Lucas empezó a escribir su ópera espacial, el personaje principal era Mace Windy. Ya, que era el protagonista. Era el protagonista de su cuestión que al final se transformó en Luke Starkiller, etcétera, etcétera. Anakin Starkiller al principio. Claro, Anakin Starkiller. Entonces, y después mutó a Skywalker porque Killer era muy Killer, etcétera. Porque no puedes matar a una estrella, pero tampoco puedes caminar por las estrellas tan amplias. Pero Mace Windu era como la versión primigenia de el protagonista de la saga de Star Wars. Y que después lo descartó por evoluciones del guión. Y que se dio el gustito de revivirlo en estas precuelas. Y como Mace Windu, como un caballero Jedi bacán. Me imagino que siguiendo muchos rasgos de los que tenía en este primer draft, por decirlo, primer borrador. Del... Sí, un auto-homenaje. Exacto, como un auto-homenaje. Y el otro dato freak que tengo asociado a Mace Windu es que había rumores de que corría 97 en las negociaciones, 98 para empezar a hacer este tema, y el que estaba casi listo para interpretarlo era Tupac. Tupac Shakur. ¡No! Gran fanático de Star Wars, que justo en el año previo, en el 97... ¡Pero Tupac! Justo en el año previo, en el 97, había iniciado de muy buena forma su carrera cinematográfica. Sí. Hizo una película con Samuel L. Jackson, donde fue muy laureado para ser un rapero, que no tenía mayor formación en el arte de la actuación. Y él estaba así... muy cerca de haber sido Mace Windu. Si no hubiera muerto. Si no hubiese muerto en el año. En un universo paralelo, él es Mace Windu. Y Samuel Jackson está muerto. Y la secta se llama La Venganza del Sith. Claro. ¿Cachai? Entonces. No, ¿cómo se llama? La Venganza del Jedi. Eso, La Venganza del Jedi. Claro. Entonces, o Blue Harvest. Pero... claro. Blue Harvest es el Imperio. No es la primera. La primera. No, Blue Harvest es. No sé si es el Imperio Contraataca o... porque estaban trabajando en la secuela y Lucas dijo, le vamos a poner esto a todo este nombre para que se filtre, que se filtre esta weá que no significa nada. Y después le cambió el nombre a otro momento. ¿Tú cachas que el especial de Padre de Familia... se llama Blue Harvest. Sí, pero Blue no sé cuál de los tres. No sé, tampoco sé cuál de los tres. Es el que define. El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca. Ese es Blue Harvest. Ya. Así que eso. Tupac Shakur podría haber sido Mace Windu y podría haber sido parte del canon de Star Wars. Puede haber sido bacán, weón. Hubiera sido particular. Pero sabes que yo he visto a Tupac Shakur actuando. Igual, puta, bien, weón. Yo encuentro que un gallo que en algún momento quiso dedicarse de verdad al tema de la actuación y lo intentó y quizás, bueno, no lo logró porque se murió, ¿cachai? Pero le habría añadido... Yo creo que está claro que los raperos pueden actuar bien. No sé, Eminem para mí también es genial, ¿cachai? Gran película, weón. Eight Mile, no sé, me encanta. Y él en general, sus cameos, lo que haga, incluso sus videoclips, muy buen actor. Pero ligarlo con algo tan sagrado como Star Wars hubiera sido raro. Imagínate Tupac, el nombre Tupac, dentro de los otros nombres, no sé, no quiero ser penca. Estuvimos a punto de que en el episodio 2 saliera NSYNC, así que... Bueno, estuvimos a punto de que Leonardo DiCaprio fuera... Entonces, ¿qué me habría gustado? ¿Que fuera Anakin? Leonardo DiCaprio tiene una cosa que Hayden Christensen no tiene. Sabe actuar. ¡Auch! ¿Por qué? Y yo no digo que o sea, sabe actuar por sí solo, es un buen actor. ¿Tú dices que Anakin debe carecer de alma incluso cuando es No, porque Hayden joven. Christensen, dirigido bien, actúa aceptablemente. George Lucas no es un buen director de cine. Es cierto. No, es cierto. O sea, quizás un buen director de películas, pero no es un buen director de actores. No sabe lograr esa emotividad que uno se conecta con los personajes, son de cartón siempre. No me refiero a Cartón de... tienes toda la razón. De hecho, no recuerdo si fue con ustedes o... No recuerdo en qué ambiente fue, pero estábamos viendo Making of de el ataque de los clones y la amenaza fantasma. ¿Ya? La actuación de los actores frente, o sea, junto a las pantallas verdes. Ah, sí, po. Y es el espectáculo más sin alma que he visto en mi vida. O sea, la película, si tiene un poco de alma, es porque por lo menos está reemplazado el verde por robots. Por escenografía virtual. Claro. Pero qué locura. Es como un set de noticias. Claro. No, si es muy... Tienes de hecho, toda la razón. El otro día estamos... Amidala y... Por motivos desconocidos estaba viendo el ataque de los clones, weón. No voy a arreglar el motivo porque... El ataque de los clones, weón. Y yo miraba a la wea y decía, weón... Natalie Portman es buena actriz. Sí. Porque a pesar de que la historia del ataque de los clones es de ser la peor weá que ha parido la humanidad. Sí, es mala la weá. Le estoy creyendo que a la loca le gusta el loco. Le creo a la loca. A ella. A ella le creo que le gusta el loco. No sé por qué. No sé por qué le gusta. Por la fuerza. No sé. Claro, por las midi-glorias. Claro. Puede ver sus midi-glorias. Pero le estoy creyendo, caché, como que se emociona, como que esta mirada que le para, caché, que le pone, weón. Cuando van a entrar como a este coliseo romano y la loca como que le da un besito y dice sí, amémonos, es como, puta, man, si esto estuviera bien hecho sería una escena muy bacana. Yo creo que eso es porque Natalie Portman es buena. Es buena porque haya sido bien dirigida. Ah, claro, po. Y lo mismo pasa con Obi-Wan, po. Con Ewan McGregor, que las escenas buenas que puede tener, que son muy pocas, que están casi todas en la 3. Sí. Como, man, este one es bueno, man. Este one es súper bueno. En la 2 y en la 3, en la 1... En la 2 no tiene ni una escena buena, man. Se cae bastante tiempo, bastantes veces. Cuando hacen como una persecución en auto, Pero es que son escenas de acción, pues no hay mucha. Pero se tiene un par de chistecitos graciosos. Ah, claro. Elía ahí. Claro, ¿te gusta el ataque de los clones, Elía, weón? No, de hecho. Lo que a mí me gusta. Lo único que me gusta del ataque de los clones es este personaje que el público que nos ve por YouTube va a poder ver. No. Ah. Jango Fett. Ah. Que si no, bien no es tan bacán como. Como su hijo. Como su hijo. Pero. Nos ayuda a entenderlo más, a entender, qué sé yo, de dónde viene la armadura, esta tradición de los cazarrecompensas. El mandaloriano. Una respuesta que no me gustó mucho al ejército imperial, digamos, que eran clones, pero en fin. Pero... Claro, pero es que igual tenía que, volvemos a lo mismo, de tratar de hacer encajar con la hueá previa, que hablaban de las guerras clónicas. Claro, claro, bueno, se había ocupado esa maldita expresión de guerras clónicas. No, yo no se imaginaba, weón. Yo imaginaba una weá increíble, weón. Eran, encima... Leyendo el universo expandido era como... Eran millones de Jedi. Claro. Era como una guerra de puros Jedi contra alguien. Claro. Como que nunca te dijeron contra quién. Era la guerra clónica donde peleaban los Jedi y todos murieron. Claro. Tú te imaginas como, weón, quizás antes habían muchos Sith, no un, sé. Un enemigo infinito. Claro. Realmente era este ejército. Era una fábrica de soldados. Bueno. Claro, yo en algún momento me imaginé que los Jedi peleaban contra el imperio en sus orígenes, no sé, ¿cachai? Una hueá media rara, claro. Como que claro, pelean contra soldados, como en... Claro, no se habría imaginado en ese momento que los... Bueno, los después llamados clone troopers eran... Efectivamente, esa era la parte clónica de las guerras clónicas. Claro, como en... Entonces creaba esta... Y es lo que decías tú, de tratar de hacer encajar esta mitología armada 30 años antes con esta cuestión nueva y además tratar de crear un... O sea, de cerrar un círculo, de cerrar una historia, de hacer una entrega a una historia que es muy querida por el público y que tenía que cerrar con un, ¿cachai? Con una cintita... Siempre se pasa cuando se ahonda en el terreno de la precuela. Siempre se trata de, es un peligro, de claro. Hacer guiño a todo, qué sé yo. Por ejemplo, no sé si han visto la serie Gotham. A mí me gusta mucho. Sí. No. Pero yo la recomiendo. Ay, no la encuentro mala. Yeah. Pero a veces se hace un sobreesfuerzo por hacer que todo se conecte. Que todo calce. Claro. Que todo calce. Cosa que a veces no es necesaria. No, yo creo que de repente la gente... Una continuación no tiene por qué tratar sobre todo lo que trató la primera parte. Entonces, ¿por qué una precuela siente esa obligación? ¿Cachai? Claro. De explicar todo lo que claro, no tiene explicación. O de que tú todo lo que ves en una precuela digas, ¡ah! Ajá, mira, ahí es la que sale el lado. ¡Ah! Te entiendo, George Lucas. Tiene el mismo apellido, ¿ah? ¿Cachai? Como esa escena eliminada de la Venganza Fantasma en la que sale Grido. Me golpeaste. ¿Sí? Sí, pues sale Grido. Terminan como la carrera de los Power Racer. Ya. Y Anakin tiene un amigo verde que es como Grido. Que es como un guatón. Ya, sí, un guatón. Eso no es Grido. Y Anakin está peleando con... Termina la carrera de los Power Racer y Anakin va a Qui-Gon caminando y ve a Anakin agarrándose los cachos con un marciano. Y Qui-Gon así como, oye, no pelees, usa la fuerza. ¿Qué pasó? No, este weón dice que yo hice trampa. Y Qui-Gon le da como una lección y después se lo lleva, pues. Yeah. Y queda como otros niños hablando con este mono que es como un rodiano, que es como la raza de Grido. ¡Ah! Le dice. Le dice, sí, cálmate, Grido. Sí, pues, cálmate, Grido. Y bueno, hace como. Y es Grido. Y es Grido, joven. Siempre en Tatooine. Una estupidez innecesaria. Pero ahí está. Un niño que más encima quedó eliminado. Claro. ¿Y quién disparó primero? Han Solo. Sí, de hecho, en el guión decía, en el cuarto o tercer draft. Decía que queda explícito que Han disparaba primero, sí, a pesar de todas las veces que Lucas dijo que no era así. Bueno, yo creo que con respecto, hablando, ya para cerrar un poco el tema de las precuelas. No hemos hablado así de las otras dos, bueno. O sea, del ataque a los clones ya nos metimos no, un poquito. Que, sí, pero en términos generales, quizá la transformación de Anakin, weón. Sí, no sé, yo creo que fue demasiado rápida, para mi gusto. Pues me gustaría que hubiese sido, igual entiendo que son películas eternas, ¿cachai? Que de repente me gustaría haber visto a Anakin darse menos vueltas en el pasto con Natalie Portman y quizás ahondar un poco más en esta cuestión de la curiosidad por el poder y por la fuerza y por ese miedo que ahondaron un poco con el tema de... ¿Cómo se llamaba la mamá? Ah, no, Shmi. Ah, yeah. Claro, que la mataron la gente de la arena, arena. Que caminan en una fila única. En una fila para aparecer ocultar, bueno. Para ocultar sus números. ¿Eh? Entonces, puta, esa weá es súper fuerte, para mí particularmente, por un tema personal, ¿cachai? Yo perdí a mi mamá en una edad más o menos temprana, entonces yo habría entendido una rabia profunda de parte de un joven Anakin. Perfecto. Pero que no, siento que no la explotaron como la deberían haber explotado, y de repente apareció este señor Palpatine, que hizo un par de cambios de luces y listo, ya, soy malo. Encontré que fue demasiado, como que las dos, la batalla de los clones, o la guerra de los clones, debería haber sido el ataque. ¿Cómo se llama en inglés? Clone Wars. No, Attack of the Clones. Ah, Clone Wars es la serie. De hecho, es como dos series de animación que se llaman Clone Wars. Una digital y una de monitos de Tartakovsky. La de Tartakovsky, claro. Chivo. Bueno, en el ataque de los clones. Deberían haberlo utilizado más para pa empezar el hay gente que no le gusta el ataque de los clones. Ese como caída en el lado oscuro, como el paulatino, sí. Sé que lo trataron de hacer a través del maquillaje, lo empezaron a maquillar un poco más oscuro, decrépito, más sombrío, claro. Con ojeras, con los... Que me viera todo el día con el ceño fruncido, bueno. Claro, como un gallo que estaba en constante lucha interna. O con diarrea, bueno. O constipado. Estaba constipado o con una lucha interna por la muerte de su madre, que después la fue de cierta forma a vengar. Y destruyó a esta gente de la arena que camina en fila única. Pero como que queda muy ahí, es muy liviano. Bueno, como todas estas precuelas, son livianitas, son como, o sea, papitas fritas. Finalmente, lo que yo entiendo es que, si bien su coqueteo con el lado oscuro parte quizás desde la ira que no pudo controlar por la muerte de la mamá, creo que su gran paso es cuando Palpatine le promete que se puede aprender la resurrección de los muertos, pero solo desde el lado oscuro. Claro. Ahora, las intenciones honorables de Anakin para, qué sé yo, revivir a Padme, no conectan con el matar niños y con lo que viene después, ¿cachai? Encuentro que el salto es como un poco inverosímil. Eso es. Es demasiado violento, es demasiado brusco. Yo entiendo que el lado oscuro y lo que quieras. Pero puede ser, de lo que hablábamos en el primer episodio del programa, era que quizás trataron de dar ese salto a la psicopatía o la sociopatía de una vez, que cuando mató a Windu, ya la weá se fue a la mierda. Claro. Dio ese paso que no estaba dispuesto, que nunca tuvo la seguridad de dar, hasta que lo dio y la weá se acabó, y ahí hagamos lo que venga. Sea lo que signifique, ¿cachai? Matar niños y lo que sea, ¿cachai? Porque a mí me pasa, no sé... Es raro de que Anakin se tuerza en contra de los Jedi, siendo que los Jedi nunca le han hecho nada, weón. No. No tiene motivos para sentir desprecio contra los Jedi. No tiene motivos para justificar querer eliminarlos, weón. Es que Anakin tiene un problema grave en su ego. Era gran parte de su debilidad. El que él sentía que debería haber sido mucho más, mucho antes. Claro. De hecho, tiene una discusión, no sé si es la 2 o la 3, de que él debería haber sido maestro, pero estaba sentado en el consejo, pero no era maestro. Claro, era como que lo dejaban estar en el consejo, pero en una especie de estatus menor. ¿Cachai? Entonces, y él tenía grandes problemas con ese tipo de situaciones, ¿cachai? Y que todo se basaba en eso, de que las quejas que le hacía a Padme con respecto a Obi-Wan, de que él no me entiende o que no me acepta como soy. Cuando... Puta... No sé... Quizás un mejor actor podría haber hecho un trabajo mejor. Quizás como este gallo era tan poderoso en la fuerza, tenía tantos midichlorians, podría haber hecho un análisis. Quizás él vio la muerte de Padme. Él ve la muerte de Padme, pone la 3. ¿Cómo que la predice? Con la sueña. Con los sueños. Sí. Le pasa lo mismo que cuando ve la muerte de su mamá en la 2. Claro. Entonces... Como su conexión con la fuerza era tan grande, pero ese tipo de escena, ese tipo de mensajes podrían haber dado un golpe tanto más duro, tanto más profundo, para transmitir el, oye, ¿sabes que este weón está en el borde? Claro, algo lo va a empujar, claro. Falta una pequeña chispa y el weón se va a lanzar y se va a transformar en el Darth Vader que todos conocemos. Que Darth Vader, dentro de todo lo maquiavélico y maligno que es en los episodios originales, no es tan salvaje. No, exacto. No es tan sanguinario ni tan... No, po. Tiene clase. Es frío. Es frío, po. Es una máquina, po. Es una máquina, pero no, claro, no es el weón que entra y mataría a niños. De hecho, él no entra a matar, po. Manda a los soldados a matar, po. Claro, se transforma en una figura de autoridad, una figura de poder. Que mete las manos en la basura, por decirlo de alguna forma, en el barro. Solo cuando es necesario. Claro. Amenaza con su presencia, ¿no? Claro. No con lo acto. Bueno, sí mata a unos oficiales, pero... Ineptos. De hecho, no sé, estaba... No sé si han leído del universo expandido una weá que se llama Imperio Oscuro. En Imperio Oscuro el malo es Luke. Luke se va para el lado oscuro. Ah, ya. Yeah. Y vuelve el emperador. Porque el emperador tenía como clones de él. Clones. En los cuales, a través del lado oscuro, él iba poniendo su alma sobre el alma de los clones. Perfecto. Y empujaba a los clones y los clones morían. Entonces, Luke cacha que para poder destruir de una vez por todas al emperador tiene que pasarse al lado oscuro. Para destruirlo desde dentro. Claro. Y ahí se empieza a corromper y chao. Y cuando Luke se pasa al lado oscuro, el emperador le dice, te va a ofrecer lo mismo que le ofrecía tu padre, weón. Bueno. Sí, pues, y el loco le dice, te ofrezco toda esta flota para que hagáis lo que queráis. Para que cumplan los sueños que tú queráis con todas estas máquinas de destrucción masiva que hay, pues, bueno. Y por eso Luke acepta, pues, bueno. Le ofreció poder infinito. Claro, le ofreció poder, ¿cachai? No le ofreció... El poder de revivir a los... El poder de revivir a alguien, pues, bueno. Claro, no le ofreció algo tan puro, en cierta forma. Claro, no le ofrece nada bondadoso, en el fondo. Le ofrece cumplir sueños, pero magnánimo. Claro, pues, claro. Le ofrece fuerza, en realidad. Fuerza bruta, máquina, rayo, poder maligno en el claro, fondo. Le ofrece pure evil. Y, leadership, no sé. Claro. Pues, y de hecho, y Obi-Wan, en cuando habla de Anakin en la saga original, dice, bueno, Napoleón, gran piloto. Claro. Hasta, pero el poder del lado oscuro de la fuerza lo corrompió. Pues, bueno. Claro. Pero como poder del lado oscuro. Pero como poder, como, ¿cachai? Claro. Claro. Y otra cosa que yo creo que en la que el propio Lucas se pisó la cola fue en que Obi-Wan, cuando explicaba la transformación de Darth Vader, decía de que Darth Vader con Obi-Wan eran amigos, pues. Y si miráis la... Claro. Hace poco volví a ver las tres precuelas y Anakin con Obi-Wan en la 1 no hablan, porque Anakin habla toda la película con Qui-Gon. Claro. No hablan en toda la película. En la 2, parte de la película y están juntos y 10 minutos de película y se separan. Claro. Y están juntos al final de la película, que no están tan juntos porque pelean y el hueón queda inconsciente y el otro hueón le corta la mano. Claro. No es como estar juntos. Y en la 3 están medianamente juntos, pero ya son amigos en la 3, de la noche a la mañana. Yo creo que lo único que ayuda a explicar la amistad entre ellos o que crea esta relación sería como su tiempo de guerra juntos, que claro, está en las series de animación. Claro. Y lo de Tartacos, caricaturas. Hay harto, claro, hay harto de eso, juntos, como las aventuras de Obi-Wan y... Sí, claro. Las aventuras de Obi-Wan. Así como el Technicolor. Claro. Pero claro, las películas no nos ayudan. Como tú dijiste tú, en la 1 no es nada. En la 1 es como nada. Que le, al final... Como le pasan el cacho. Es súper reacio así Obi-Wan en su expresión, se le nota. Es como que cacho. Sí, le pasan el cacho. Claro. Entrena tú a este niñito que no está haciendo perder el tiempo. Hay un meme que me da harta risa en internet de poner la escena en la que Obi-Wan está con Luke y le dice, ese es el sable de tu padre, él quería que lo tuvieras. Está mirándolo. No, pero después sale Hayden Christensen en la parte en la que pelea con Obi-Wan en este como lugar de lava, yeah. Y le dice, te odio y toda la wea, y quiero que mi hijo tenga mi sable. Sale como de la nada esa conversación con Luke, ¿cachai? Sí, claro, es súper falsa. Es claro, es como que en realidad, eso finalmente tengo que pensar eso, que es un comentario falso que le hace. Claro, que lo hace solo Obi-Wan, para endulzarle la figura, claro, a su padre. O para endulzar la figura, o como una forma, quizás él está imaginando que si su padre tuviera algo, claro, de humano aún adentro. Claro. Quisiera que su hijo, claro, no tuviera... O sea, claro, más que nada pensando en el padre como el Jedi que fue, no como la claro, figura lo que es. Pensando claro, en Anakin, no en Darth Vader. Pero Obi-Wan es terrible mentiroso, weón. Sí. Si cuando le dice, ¿por qué no me dijiste que este weón era mi papá, weón? Me dijiste que Darth Vader había matado a mi papá. De cierta Jedi. Manera lo de hizo. De cierta, ¿no?, manera lo hice. Oye, weón, peca, weón. Bueno, todo depende desde donde se mire. Claro, nosotros lo es como, una metáfora. Como usa la fuerza. Claro, como lo decimos nosotros, trabaja conmigo. O sea, claro, trabaja con nosotros. O sea, puta, lo intenté, quizás no te diste cuenta. Es tu problema, es tu culpa. No sé si te das cuenta que estoy muerto. Claro, hay una pequeña dificultad. Tengo mejores problemas. Tengo problemas propios. Que me aparezco, güey. En el mismo formato que los hologramas de comunicarse, eso sí me llamó la atención. Pero con la misma tecnología. Pero menos saltón, pero claro, claro, es como la misma figura azulosa. Me decía bacán porque parece que uno está muy cansado en el más allá porque Obi-Wan llega y se sienta al toque. Como que no puede más, güey. Yo siempre tenía un problema cuando pienso en. Sé que soy un fantasma, fantasmas. Tengo un cuerpo, pero me pesa. Claro, cuando pienso en los fantasmas, como se reflejan en la ficción, siempre tengo ese problema. Cómo interactúan con ciertas cosas y con otras no. Por ejemplo, lo de sentarse o lo de caminar. Claro. ¿Cómo camina en el piso? ¿Cómo no te absorbe, no sé, el centro de la tierra, algo? Bueno, esto es un paréntesis con respecto a los fantasmas. En Ghost es un entrenamiento, güey. En la película de Percy, claro, sí. Es un entrenamiento para mover cosas, ¿cachai? Pero claro, igual sigue interactuando con el piso. Y para traspasar paredes. Claro. Pero interactúa con el piso, ese es mi problema. ¿Cómo con la gravedad? Con la gravedad, ¿cómo no es succionado y sigue por es el como universo? Como si te cayera en el GTA. Claro. Cuando te cayera en el GTA, cuando te metía entre los polígonos y te claro, la mierda, sería una wea así constante. Esa. Pero son películas, pues. Sí, pero ¿cómo se llama eso? Suspension of disbelief. Claro, es claro, la suspensión de la realidad. Claro, como de la credibilidad. De la credibilidad, eso. Bueno, volviendo a ya y tratando de terminar tratando el, tema de las precuelas, el tema de las precuelas, yo creo que la más rescatable la en cuanto a grandiosidad es la 3. La 3, sin duda. Es una película que donde Lucas trató de hacer lo posible para recuperar lo que había hecho. No sé en qué momento yo me hice, pero mucho antes de las precuelas, incluso antes de la Amenaza Fantasma, yo sabía que Darth Vader se convertía en Darth Vader luego de una pelea con Obi-Wan. No, lo que yo había leído es que era una especie de fábrica con una fundición. Ah, ya. Yeah. Bueno, ¿cachai? En parte es así. En parte es así, ¿cachai? Y eso, entonces yo tenía nociones antes de que ocurriera por lectura de internet, entonces sé que eso se venía cosechando desde siempre. Sí, igual, como igual que yo sabía que la momento última pelea de Obi-Wan había sido con Darth Vader. Claro, claro. Y que Obi-Wan estaba quemado. Que había lava de por medio. Claro. No sabía yo, ¿cachai? Pero ¿era un universo expandido? Yo creo, pero no tengo recuerdo concreto de haberlo leído en ningún lado. Yo lo había leído en internet, como una novela, como un foro, pero claro, no sé de dónde viene específicamente. Una filtración de un draft muy... No, no, si era siglo antes, si tiene que ver con los drafts de, claro, los de las primeras textos de George Lucas al respecto. Quejos del guión, puede ser. No sé. Bueno, esa es una. Yo creo que esta es más larga de lo que debería ser. Como con la 3. Sí, o sea, la pelea de Obi-Wan con Anakin. Es una buena pelea. Yo la encuentro entretenida. Es bien vistosa, tiene coreografía, pero es muy, muy extensa. ¿Cachai? Quizás lo hicieron como Lucas lo hizo con el afán de darnos un gustito más de la pelea que se vendría después, ¿cachai? En el episodio 4. Claro. En el reencuentro de estos dos personajes que en algún momento fueron grandes Jedi y que tenían grandes poderes y ahora estaban ya limitados uno por el lado físico y el otro por la edad. Demostrarnos realmente lo que eran capaces de hacer, ¿cachai? Claro. Entonces, era una pelea entretenida. Es casi como una etapa de un videojuego, güey. Sí, sí, bueno, el nivel de lava. El nivel de es la muy lava. Plataformera. Claro, es un juego de plataformas, ¿cachai? Con combate entre medio. Es Scott Pilgrim de Star Wars. Entonces, pero es buena. O sea, la muerte de Anakin o la pseudo muerte a ojos de Obi-Wan. Porque lo deja por muerto, ¿no? Él lo da por muerto. Sí, claro. O sea, está amputado y todavía se prende fuego. Ya se está incendiando. Lo deja, es muy raro cómo se incendia, güey. Y lo deja en la orilla de un mar de lava. Claro, estarás bien. Y no conforme lo y asalta. Piensas lo que hiciste. Y lo asalta. Con permiso. Creo que no vas a necesitar esto. Tu hijo lo necesita. Oye, igual valía pico. O igual allá, porque es como un buen vivo. Y de hecho, la imprenta que le logró poner este gallo de Eric Guinness. Alec Guinness. Que le puso la choreza de él, porque si tú veías otras partes, McGregor logró capturarla. De que yo encuentro que lo captura muy bien. Por lo menos en la 2 y en la 3. Un chorizo, weón, que tiene como esa weá de que es un Jedi, pero tiene como un guiño, tiene como una chispita en el ojo. Tiene chispeza, weón. Exacto, tiene chispeza. Tiene chispeza. Esa es la, entonces, como que se traduce bien en McGregor se creyó la weá, se creyó cool el personaje de Obi-Wan. Yo creo que lo más destacable de la. Que yo siempre, lo asocié como la chispeza de alguien con experiencia, o sea, de un viejo. Por eso creo que no la tiene en la primera, ¿cachai? Claro, porque no sale. Claro, porque sale muy poco, pero aparte porque era un joven, pues era inocente. Claro. La chispeza viene después. Era un padawan, pues claro. Entonces, en la tercera ya está fogueado, ya pasó la guerra, sí, ¿cachai? Sí, po. El Wan ya es Obi-Wan, pues ya es el Wan que nosotros conocemos. Sí, ya ha tenido que mamarse todos esos años a Anakin, alguien que claramente no le cae muy bien. Claro. Me da la impresión de que en la 3 de que Obi-Wan a cada rato se quiere pegar un tiro en la concha, como que no, sí, puede más, güey. Este Wan se quiere más de lo que... Sí, pendejo de mierda. Aprendiz de mierda. O igual se quiere por ir a su casa, weón. Claro, a tomarse una pizza. Este, claro. ¡Cuaigón! Este weón es culpa tuya. ¿Por qué te tenías que morir, weón? Oye, otra cosa que yo rescato, que en realidad es una mierda. Cuando a C-3PO le sacan la cabeza en el ataque de los clones, creo que lo único bueno es el ataque de los clones. Cuando sacan la cabeza así triple, se la ponen en un robot de batalla. Sí, bueno. Creo que esa escena a mí me... Es que era... Es buen humor. Es buen humor de Star Wars. Sí, sin necesidad de un Jar Jar, por ejemplo. Y Jedi. Claro. Dog Jedi. Sí. ¿Qué dije? Claro. A mí me gusta, por ejemplo, este weón... Grievous. El general Grievous. Ah, el de los robots. Que originalmente, yo me acuerdo que habían dicho que Gary Oldman le iba a hacer la voz. Ah, mira. Realmente no fue así. No. Y lo otro es que, no sé tanto del universo expandido como tú, pero no sé qué tanta historia hay detrás de él, ¿cachai? No sé qué era antes de ser lo que es. Es un bicho. Es un bicho, claro. Un bicho, sí, básicamente es lo mismo que en realidad es, pero sin los problemas para respirar. Sin toda la armadura. Sin la armadura. Lo contiene porque el weón está hecho mierda, parece, por dentro. Sí, pues, era un bicho que era como de un clan de guerreros. Te debo los nombres, las razas, weón. Era un clan de guerreros que está dejando la cagada en un planeta y está exterminando como a los nativos del planeta porque quizás había una guerra interna, no sé. Todo dentro del contexto de la guerra separatista. Pues. Yeah. Entonces, como que el Conde Dooku ve. No, el weón del consorcio bancario que se llama como Sam Hall, algo así, weón. Que sale en la película. Esos personajes mierda que salen en las películas, pero. Él era. Él es re importante en este. Pero libro. Que estos separatistas que estaban con. Sí, pues. El ¿con Dooku? En el ataque de los clones, de hecho, el weón tiene un diálogo y dice: el clan bancario apoya. Ah, ya, sí, el flaco. Ah, ese weón es. Ah, ya. Y ese weón como que vio a Grievous y dijo, este weón es pulento, y lo contrató. Y lo contrató y el weón como que empezó a trabajar como soldado él con su grupo de mercenarios. Ya, perfecto. Y en un momento, el planeta natal de Grievous, que era donde este weón estaba realizando las matanzas, como que se vio atacado por la República. Porque a los weones a los que Grievous estaba exterminando le pidieron ayuda a la República. Entonces Grievous desobedeció como a Darth Sidious y a todos estos weones separatistas y se devolvió al planeta a salvar a su gente. Y como le desobedeció a Conde Dooku y compañía, dijeron, mátenlo. Y le pusieron una bomba a su nave, weón. Y un Conde bajando en el planeta, la nave explotó. Y quedó hecho mierda y se lo llevaron a... Y lo hicieron una gran Darth Vader. A mí me gustaba su parada... Claro, él finalmente es un símil de, sí, de Darth Vader. Claro. Me gusta 1.5. esa... Pero claro, me gusta esa parada que tiene de coleccionista de sable láser. Es como el de Ultimate Nerd. De hecho, es como un ñoño de ñoño. De hecho, Grievous también practica la forma 7 de batalla. Pues. Ahí me Mace Windu. Y aparte tiene la ventaja de tener muchos brazos. Claro. Hoy cuando hablaste de esta figura que como que lo reclutaba, me acordé que finalmente todos estos separatistas que están con Dooku, no sé, la Federación de Comercio, el clan bancario, la Tecno Unión, que era como una que tenía problemas de volumen, sí. Era como un robot de programa fallido. Es como, no, pero, fue muy bueno. Lo leí. ¿Sabes que lo leí como en una wiki de Star Wars? Es como de una raza que tiene como que en su planeta la presión es distinta. Entonces, para como que sobrevivir, te ocupan estos trajes que controlan la presión. Pero claro. el bueno está controlando el volumen. No, claro, el bueno está como controlando una especie de comunicador, no sé, algo, pero con un volumen, un sintonizador. Pero me dan risa como esos personajes que están... Y son todos súper corporativos. Eso, a eso quería decir. El clan bancario, la Tecno Unión, la Federación de Comercio. La Fundación Genosian. Que claro. Que, que eran como... Unos bicharracos. Claro. Con alitas. Y por ejemplo, los de la Federación de Comercio eran como japoneses. Sí. Claro. No, y se mueven, ¿han cachado cómo se mueven? Se mueven como mono de los Power Rangers, tienen un movimiento re raro, weón. Sí. No sé, yo lo encontré así como que eran como geichas, no sé, así como. Sí, pero son japoneses. Bueno, sí, evidentemente japoneses. No, pero como cuando Dooku le dice, váyanse aquí, los weones como. ¡Sí! Como muy triste. Como patrullero, le falta por. Como que el hombre debajo del traje. Está súper incómodo, quiere actuar. No, y quiere que se note, weón. Quiere actuar debajo del traje. ¡Oh! como usted diga. Claro, esto me pone muy triste. Claro, es como eso, porque está tratando de actuar a través de las capas y capas de látex, weón. Más encima, pobre tipo, weón. Habiendo tanto personaje que no existe, que una weá en computadora, ese desgraciado le pusieron un traje, weón. Bueno, agradece que, weón. El único weón con traje, weón. Bueno, el otro. Ayer creo que vi, dentro de los datos freaks, buscando datos interesantes, que los Clone Troopers, de la, creo que de la tercera película, son todos digitales. No hay uno solo que es una persona. Ah, ¿y los de la 2 no? Parece que los dos también, pero que no sé si hay interacción con humanos. Yo no recuerdo en cuál es que como que Padme cae sobre la arena. La 2. Y uno la agarra. Y uno como que la va... Ese, ahí hay una interacción, pero no sé si es la 2 o en la 3. Claro, en la 2 es cuando van a pelear con Conde 2. Claro, pero por lo que parece que en la 2, o sea, en la 3, perdón. En la 3 son todos digitales. No hay ni uno. Execute Order 66. Ese weón es digital. El weón que está atrás al lado, pues, también digital. Es digital. Todos digitales. Oh. El sueño de George Lucas. Pero hasta el que le pasa el sable a Obi-Wan, ¿te acordás que era una escena? No, pero ese sale sin casco. Puede ser. El único soldado que tiene nombre, no, en la película. Que, claro, bueno, que tiene nombre. ¿Cómo le dice? Bacán. Cody. Cody. Claro. Que yo pensé, al darle un nombre, que es el bueno. Yo decía que, claro, este hombre va a tener una especie de drama interno a la hora de ejecutar la orden. Y después te acordaste que la dirigía George Lucas. Y después, claro. No hay trasfondo. Claro. George, tenemos un drama interno en casa, no tenemos dónde guardar más dinero. Maldita sea. Esos son los problemas. Esos son los problemas de George Lucas. Denlo a, así como, a la caridad. Como los Simpsons, cuando el señor Burns dice que no tenemos dinero y como que se rompe el techo. Mira, hasta el techo se está rompiendo y se rompe el techo y cae puro plata. Dinero. Sí. Esos son los problemas de George Lucas. Bueno, a propósito de quemar dinero. Así como dinero. La plomería está tapada y saca así como fajos de dinero. Fajos de plata, de mucha plata. Ese es el problema de George Lucas. A propósito de dinero y mucho dinero y de Star Wars y de Disney. En los parques Disney, el principal que está en el estado de la Florida, en Orlando, entra tanto dinero. Ah, sí lo escuchaba. Entró sí. Tanto dinero en efectivo. ¿Ya? A través de los comprar los tickets y todo, la diariamente, otra, todo el comercio. Todo el retail. Que enviarlo al banco es tan caro que es una de las pocas empresas en el mundo que tiene un permiso de la Casa de Moneda de Estados Unidos para quemar el dinero dentro de Estados Unidos, dentro de los parques. ¿Se los valida como el banco? Dice, ¿cuántos millones? ¡8,000 millones! Ok, lo firma un hueón, lo firma el contador, a la cuenta. Y todo el dinero se destruye. Y tienen una bóveda donde queman el dinero. Así como que le tiran parafina y tienen un fósforo. Y lo queman no todo. No es así, pero supongo que tienen un fósforo. Claro, hornos. Y con hornos. Con bolsas de dinero que tiran para adentro, me imagino unos negros. Son como pallets. Pallets de billetes. ¿Cachai? Los pallets que vienen las Coca-Cola. Claro, así llenos de espacios de billetes y los meten en la combustión y los queman. Y los destruyen. Y se lo le pasan un, qué sé yo, un recibo. Claro, un valebor. Un valebor. Claro. Y le dicen, okay, 800 listo, millones. Se cuadra el de la Casa de Moneda, se cuadra con el contador de Disney, estamos perfectos, hacen la transacción, listo, quemar y queman. Y se acaba el dinero, porque es más valioso. Qué tremendo, man. Yo no aquí, el nivel de plata. Yo no aquí, weón. Haciendo un podcast. Claro. Gratis. Así que compártanos con sus amigos para que nos ganemos 500 pesos a fin de mes. Y pueda prender cigarros con un billete. Claro. De 1,000 pesos, pero igual un billete. Es que estos billetes ni se prenden, weón. Pero bueno. Ah, lo has intentado. Me cayó una idea la parrilla. El alcohol, ustedes saben. Yo creo que trataste de prender. Yo creo, weón. Y no sé qué estáis queriendo prender porque vos no fumáis, weón. No fumaba. O sea, no fumo. Ah. Pero cuando fumaba no había billetes plásticos. No sé. Yo creo que iríamos tratarlo en cámara. No. Lo intentaremos en otro momento. Porque no tengo, de hecho, no tengo billetes de lucas. Sí, yo tampoco. No, depende de un billete más grande. Los quiero, pero no tanto. Bueno, volvamos un poco al tema. Yo creo que... Hablamos ya de lo más rescatable, que es la 3. Y Citripio, weón. Bueno, Citripio y Artu. Y tienen. Artuela, weón, tiene jetpacks. ¿Sabes que yo creo que Arturito es uno de mis personajes favoritos de la saga, weón? En general. ¿Viste? Pero con los años se ha convertido, weón. ¿Tú compartiste ese video de Artu con subtítulos? No sé si yo lo compartí o alguien me lo compartió a mí en mi muro, pero lo vi. Sí. Lo vamos a poner en la página. Seguidito de que vean este podcast al aire, vamos a poner un video que es Artu con subtítulos. Interactuando con los personajes. Cuando interactúa con los personajes, ¿ya?, de Star Wars y que los personajes le responden. Porque R2 emite sus sonidos. Y le dice, ah, gracias. O sí, no, estoy de acuerdo. Sí. O cuando C-3PO le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le dice, claro. Alguien se encargó de ponerle subtítulos. Qué buena. Y tiene bastante sentido y es bastante gracioso. Me encanta cuando Arturito grita. Bueno. Sí, bueno, el otro día, ¿cómo se llama el actor que hace Arthur? Kenny Baker. Cuando estaba grabando la película, él hacía sonidos de bebé. No. Esos eran los sonidos que trataba de imitar. ¿Ya has escuchado los videos de Darth Vader con la voz del hombre que estaba dentro? Sí, horrible. ¿Y le dan otras líneas? Claro, no sé si eran otras líneas. Parece que sí, por lo menos la de... Yo soy tu padre. Creo que no es esa, sí. La línea... Creo que no es así. Parece que yo maté a tu padre. Parece que esa no. Línea que le dice el... Claro, yo maté a tu padre. No sé. Claro. Entonces, bueno, ¿y supiste el tema que hubo con el original Darth Vader? Que, ¿a qué te refieres? Al original Vader que está dentro del traje, el actor. Sí. David Prowse. No recuerdo cómo se llama, pero el que sale en La Naranja Mecánica. Sí. Ese actor... O sea, ese... El como físico-culturista que agarra a Alex. El físico-culturista. Ese weón se hizo conocido luego de la primera película y hizo un par de entrevistas. ¿Cachai? Y en una de esas entrevistas dio spoilers sobre que Darth Vader era el papá de él. Ya. 6 años o 5 años antes de que la película se estrenara. ¿What? No, bueno, mierda. Así que busquen el artículo está en internet. Es una página donde el guan habla y dice, no, claro, y después no lo puede matar porque es su hijo y se perpetúa la pelea padre e hijo. Así que... Pero menos mal que no se masificó. En el episodio... Es que en ese tiempo no había internet. Claro. Claro. De haber salido en un diario así como de pueblo. Le arruinó a un par, a unos miles de personas. Igual eso derrumba el mito de que en el guión del Imperio Contraataca, la línea Yo soy tu padre no existía, weón. Y que solamente la tenían como 3 personas. O a lo mejor era el que hacía la voz. Es Lucas, cierto, y este personaje lo sabía porque. Que a lo mejor después de que conversaciones tras bastidores. Lucas, como que es, en su paranoia eterna. Modificó el guión para que los buenos. O sea, siempre manteniendo la idea final de que efectivamente Vader era el papá, claro, de Luke y lo iban a decir en ese momento. Claro. Para evitar una nueva filtración. Pues así, después el buen se puso paranoico. Si fue Blue Harvest y todo el tema. Chivo. Entonces, y está bien, si al final son millones y millones de dólares que al final. Sí, obvio. Entonces, claro, se mandó esa joyita y nunca más. O sea, ustedes se imaginarán que Vader del episodio 6, o sea, 5 y 6, no es el mismo de la 4. No es el mismo señor el que tiene puesto el traje. Ah, y ese es el último tema que me gustaría tomar sobre las precuelas antes de que entremos definitivamente. Vader. Es el Vader del final. Ese Vader flaco. ¡No! ¡No! ¡Me queda grande el tetraje! Y ese casco que es distinto, que es simétrico de partida. Porque el casco de Vader, el original, lo hizo un artesano, no lo hizo una impresora 3D. Una máquina, claro. ¿Cachai? Claro. Entonces no es perfecto. Tiene pequeñas fallas, tiene, no, no es... O sea, está muy bien logrado para la época y todo. Pero no es, no es 3D printed como el de Anakin, como el de Christensen. Claro. Pero ¿cuál es tu problema finalmente con el traje? Siento que se ve que le queda grande, que el alerón del casco es muy grande, que las hombreras son muy grandes, que le queda grande. Pero pues, de hecho, creo que incluso entre La Nueva Esperanza y El Imperio Contraataca, el traje también es un poco distinto. Creo, no recuerdo cuál de los dos trajes uno brilla más. Parece que el de La Nueva Esperanza es más opaco, mientras que el Imperio Contraataca es más brillante, ¿cachai? Claro, puede ser. Puede ser porque, sí, no sé. Lo mejoraron. Y de hecho creo que parece que el del regreso del Jedi, que así como que de repente te das cuenta cuando alguien le puso las manos sobre el casco y veis como las manchas sobre el casco manos, así. Claro, no es pristino. Claro, claro. Bueno, y esa es otra de las cuestiones que, y ahora entrando de lleno a la trilogía. No, pero cerrando, a mí ese Vader me mató a Vader, weón. Bueno. Sí, penca. Cuando aparece me mata a Vader. ¡No! Muy sentimental. No, y no se sabe mover, weón. Ah, también. No sabe ser Vader. No sabe caminar, como... A mí lo que me da risa, y esto es solamente por material de, digamos, making of y leer los créditos de la película, es que cuando sale él y está el emperador, ya cuando sale como ya Darth Vader y está al lado del emperador y están los planos de la Estrella de la Muerte y todo el cuento, O creo que la estaban empezando a construir. La están construyendo. La están construyendo. Que es otro tema que también me causa problema. No, me causa conflicto. Pero y sale uno. Se demoraron tanto en construir la primera y un poco en la segunda. ¿Por qué se demoran tanto en construir la primera Estrella de la Muerte y la segunda, pum, al tiro? O sea, es cierto, los buenos están apurados. Claro. En el regreso del Jedi queda claro que los buenos están puta a toda máquina. Pero hay una diferencia entre construirla en un par de años, tengo entendido. Claro, que pasa. ¿30 años? Claro. Son 16 años. 16, 17 6 años ocurre. Ya, bueno, pero cuando está el emperador con Vader y están construyendo la Estrella de la Muerte, sale un oficial del Imperio. ¿Qué es? Y es el gran Moff Tarkin. Es igual. Está lleno de maquillaje, sí. Pero es igual. Pero es igual. Lo encuentro innecesario. Es otro. Unir lo que estamos hablando de eso. Si son es forzar la conexión entre la. Sí, es verdad. Porque Vader era. Eran prescindibles, eran mosca, eran engranajes, ¿cachai? Dentro claro. De la. Del, no, de Tarkin la es como importante. O sea, Tarkin dentro es importante de los fans, cuando. Igual. No, y cuando es el gran Moff, que es como un cargo de. Chimo. Gobernador, tengo entendido. Claro. De hecho, en la película no lo llaman Grand Moff, le llaman gobernador Tarkin. Claro, de hecho, ¿sí? Es como el presidente de la Estrella de la Muerte. En el fondo. Es el que lidera la iniciativa. Claro, aparte de. Es como el oficial imperial a cargo del proyecto Estrella de la Muerte. Claro, ¿no? Me imaginaba yo que era el guan que se le ocurrió. Como, se supone. No sé mucho. Por lo que he leído, se supone que los Moff. O sea, los Grand Moff son como. Presidente, llamémoslo de una manera, son como presidentes de cuadrante galáctico. Ya. Son gobernadores gobernadores de los sectores, ¿cachai? Ya. Entonces, bueno, aparte de ser el líder del proyecto Estrella de la Muerte, el gobernador de ese sector. Así que pues, eso explicaría, no sé, porque él tiene el criterio de decir desintegremos ese planeta. Destruyan Alderaan. Destruyan Alderaan, que igual es una orden un poco excesiva para probar la Estrella de la Muerte. ¿Estás seguro? Sí. Destruían ese planeta. Que es como el colmo de no tener repercusiones políticas en algo. O sea. Claro, el colmo de la corrupción. Pues se acuerdan de que ya lo pasan muy por abajo, weón, cuando está en la Nueva Esperanza, que la ley ya le dice. El Senado Galáctico no permitirá esto. El Senado Galáctico ya no existe. Y claro, y después dice. El Senado Galáctico ha sido cerrado. Es como, weón. Es como me los paseo. Qué chucha el imperio la lleva. A la FIFA. Pero la dura, a la FIFA con tu reclamo. Quizás eso quiere decir que el Imperio lleva dentro de todo poco tiempo en esta parada de. De no democracia. De no democracia. Es como, quizás como recién está quedando la cagada. Sí, o sea, no, la cagada venía de antes, estaba el Imperio, pero me están refiero. Están ordenando. Me refiero a eso de empezar a destruir planetas. Quizás como del terror. Claro. Claro, claro. Estaban todavía imponiendo. Es el que, estado del miedo está recién partiendo. Es que es distinto imponer terror en un país que en una galaxia o en un pedazo de galaxia. ¿Cachai? Entonces, igual se entiende que tome más tiempo, aunque tenga ahí una especie de planetoide asesino donde vive un millón de personas. ¿Un millón de personas que hay entre? Es el aproximado que habita la Estrella de la Muerte. Y que en el universo expandido, Luke se siente culpable de haber destruido la Estrella de la Muerte. Sí, qué bueno. Qué bueno, bueno. Lo humaniza porque es como. Puta, era necesario. Not the Jedi way. Era necesario, ¿cachai? Por lo que representaba, pero bueno, BTS. No, pero tú sabes que. Un millón de voces se apagaron. Después lo que dijo. Obi-Wan Kenobi. Sí. Como que gritando al mismo tiempo. Y... Claro, y luego se apagaron. Pero eso sobre Alderaan. Sobre Alderaan. No, pero. Sobre la Estrella de Muerte. ¿Tú cachai? No valen nada. No había nadie ahí. La discusión en Clerks de. La famosa discusión en Clerks de Kevin Smith. Ah, en Clerks, ya. Sobre la Estrella de la Muerte. Sobre que ya. Hacer explotar la primera Estrella de la Muerte da lo mismo porque está lleno de oficiales del Imperio y dignatarios del Imperio. Pero la segunda Estrella de la Muerte está llena de constructores independientes que están trabajando para construir la segunda Estrella de la Muerte. De contratistas. Contratistas. Claro, son contratistas. De hecho, hoy día vi como. De guardia del clan bancario. Claro, claro, así. La Tecnunión. Claro, ahora nos vamos a recuperar. ¡Maldito Skywalker! ¡Lo hizo de nuevo! ¡Lo hizo de nuevo! Y encima ni siquiera te mató Skywalker, fue Lando Calrissian. Con ese mon que habla Swahili. Así como que el único negro del espacio. Bueno, de hecho ahí hay un negro real y un negro espiritual. Porque el amigo de Lando Calrissian... Ese mon habla Swahili, si no me equivoco. ¿Swahili? Y en África es un personaje muy popular. Es como que acá nos dijeran que era el chileno. Es como, mira bien la verdad de la película de ese weón. Vamos a verla. Dos horas para que hable 30 segundos. Bueno, como en China, paréntesis de nuevo para los amigos de casa. En China, el abejón verde se llamaba el Chou de Cato. ¿Ya? Porque Jet Li, Bruce Lee era Kato, el era ayudante Kato, de El Avispón Verde. Y en China se llamaba El Show de Kato. Googleenlo. Sí, eso, mira, en este momento no me acuerdo, pero ay, ese fenómeno creo que igual lo he escuchado en otras partes, con otros productos. Así como que personajes secundarios en otros agarran países. Agarran la popularidad. Agarran la popularidad. Oh, no, ahora no me acuerdo si era una caricatura, pero demás. Pero lo escuchaba en otras partes. Bueno, pero eso, entonces imagínate que te destruya Lando Calrissian. Porque a mí me cae la raja Billy Dee Williams, bueno, sí, en todo caso. Sí, sí. De hecho, uno de los gags, de los pésimos gags que tiene Padre de Familia, uno de los mejores de sus pésimos gags es cuando Peter está durmiendo, está incómodo y da vuelta su almohada porque tenía calor. Entonces da vuelta su almohada. el lado frío, el lado cool. Welcome to the cool Saturday. Y en la cara de Billy Dee Williams. En la almohada de Peter Griffin. Y quiero apostar que porque era como la, no sé, sexta, séptima temporada, que era realmente Billy Dee Williams en la voz que hizo la almohada. Además que, aunque hubiera sido la primera temporada, dudo que Billy Dee Williams tampoco tenga tantos otros trabajos como... Oye, tiene que venir a Comic Con Chile. Por ejemplo, o vino hace como 2 años. Dos Comic Cones atrás. Bueno, en fin. Pero era Lando Calrissian, pues. No, sí. Lando Calrissian, y era como jote, weón. Sí. Como que le corrió a Leia, weón. Con su capa. Con su capa y su país de nubes. Que había ganado en una partida de. Que le agregaron naves después. Ah, increíble que en el universo de Star Wars te lo ganas todo en... Todo en Sabacc, bueno. Claro, y aparentemente el halcón milenario... También lo voy a ganar en Sabacc, bueno. ¿Cuál fue ese del ajedrez? ¿Ese de mierda? No, va de dados, es como de dados, ya, perfecto. Como que tiene un montón de dados de rol y se juega. Muy pirata eso de jugar dados. ¿Cierto? Es como de pirata, sí, bueno. Pero, weón, Bespin era como un planeta, weón. Bueno. Y claro que mi nave era gas, parece, lo que producía. Lo que el weón se ganaba, se ganaba la administración de la ciudad de las nubes. Sí, pero que era una colonia minera de... Sí, de gas Tivana. Un gas específico. Que pura mierda, weón. Para llenarle la máquina que tenía puesta atrás el weón. Claro, el Worf, ¿cómo se llama? Combustible que ocupa esa weá. El como ayudante era Lobo. Con su weá. Calvo que es capturado en las escenas borradas. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Capturado por quién? Por el Imperio, weón. En escena eliminada de Lobo escapando por Bespin y lo captura. ¿Y tenía líneas? Porque no habla, weón. No. De hecho, como que lo capturan y le dicen, ¡ey! Y no, bueno. Como, ¡oh! Claro, no dice lenguaje nada. A señas. Lenguaje de señas. Pero eso lo eliminan, era demasiado. Bueno, entrando en las. Así como, si vamos a poner un cronológico, ¿verdad? Sí, para, claro. La Nueva Esperanza, yo creo que la de J.J. Abrams es la verdadera Nueva Esperanza, pero... En realidad, sí, es nuestra Nueva Esperanza. Es buena esa película, la primera, la 4, el episodio 4 como tal. Es bueno. Es una película bonita, es como simplecita, como livianita, pero tiene temas súper igual oscuros, tratados súper bien. Sí. Pensada en un público juvenil. La tortura, weón. Claro, la tortura. Sí, bueno, Leia es torturada, reiterada. Por su padre. Por su padre, man. Claro. Ni la CNI hizo eso, man. Con un robot muy siniestro que una pelota con una jeringa. Un montón de jeringas, man. Sí, y antenas, man. Una cantidad de antenas y cosas extrañas, man. La destrucción de un planeta. Sí. Claro, pero si lo conté. Es como un cuento de hadas que tiene weas como puntos específicos súper oscuros. Exacto, sí. Porque es la princesa y el príncipe. No, y con la oscuridad como... De trasfondo, o sea, camuflada. Claro, o... camuflada. Y que después, como bien decís tú, se vuelve más oscuro cuando te vayas enterando de más antecedentes. Que es el papá y que son con claro. Su madre, el weón, porque la estaba tratando de matar porque su hija, no sé. O que Luke y Leia son hermanos. Y se besan. Todo muy bizarro. Lucas. ¿Cachai? Pero, nos dan la entrega de estos personajes que son entrañables hasta el día de hoy. A diferencia de las precuelas, que no tienen personajes entrañables más allá de Obi-Wan Kenobi. Más allá de los repetidos. Claro. Y nos entrega a Luke, nos entrega a Obi-Wan, Leia, Han Solo, Chewbacca. Oye, en realidad, ahora que dijiste lo del oscuro, ¿te acordáis cómo quedaban los tíos de Luke cuando pasaba el Imperio? Eran unos esqueletos con carne pegada. Humeantes. Bueno, es horrible la escena, weón. Luke se recupera demasiado rápido de eso. No les tenía mucha estima. Está bien, que no sean sus papás, pero lo criaron prácticamente de hecho, toda su vida. Todos los días en las granjas de humedad y tomar leche azul aburre a cualquiera a los 17 años. Y que no te dejen ir a la academia. Y que no te dejen ir a la academia. ¿Qué? Yo hace un tiempo nomás, hace un poco tiempo empecé a pensar en eso. Finalmente, cuando yo veía las primeras películas, o sea, cuando vi la película por primera vez, y hablaba de que, oh, Luke quiere ir a la academia y quiere aprender a volar, lo que yo pensaba era que, ah, Luke quiere ir como a la academia de los rebeldes y aprender a volar con los otros rebeldes. Y igual, no, pum. Igual pensaba eso. Yo pensaba eso. Pero hace un par de años atrás me di cuenta, Luke quería ir a la academia del Imperio a aprender a volar TIE Fighters para el Imperio. Para el Imperio, güey. Puedo destruir ratas, salvando, güey. Claro, puedo dispararle a no sé qué bicho, a no sé qué distancia. ¿Te acuerdas que es? Unas ratas. Sí, una rata de mierda. Y de hecho, hay un juego de Nintendo 64. No. Es de GameCube, si no me equivoco. ¿Ya? El Rogue Squadron, donde tienes que matar ratas. Ay, sí. En honor a Luke. Que es bueno, ese juego. El mejor rata. Ese es uno de los mejores juegos de GameCube que existe, güey. Y de Star Wars. Sí, Rogue Squadron 2. Tiene la etapa de la Estrella de la Muerte, güey. Ya. Sí, vaya, desde los videojuegos modernos. ¿Verdad? Pues, ¿juegas la destrucción de la Estrella de la Muerte? Sí, no lo he jugado, fíjate. Terrible bueno ese juego, man. Rock Squadron 2. Para GameCube. Lo pueden. No sé si estará en la. Lo pueden emular. Lo pueden emular o lo pueden comprar y jugar en su Wii U si es que tienen. Probablemente no tengan. Pero tienen Wii. Porque todo el mundo tiene una Wii. O conocer a alguien que tiene una Wii. ¿Cachai? La Academia del Imperio. Entonces. Los tíos lo estaban salvando, pues, weón. Oye, sí, es que no había pegado el cachorro. Claro, porque al final era como, no nos vamos a dejar que entren en esta weá del Imperio porque se van a transformar y quizás si sube lo suficientemente en el rango se va a encontrar con su padre. Tan, tan, tan. Así que lo cuidaremos y nuestra paga por cuidarlo será morir quemados. Morir quemados. Que bueno, yo, de hecho, creo que es la muerte más atroz que sale en Star Wars. Yo creo, weón. Visualmente hablando, es como la única muerte quizás que tiene consecuencias, porque a la gente del planeta ni siquiera los conoce, ni siquiera sabemos cómo es ese planeta. Alderaan. Claro, pero y siempre pensé que era como la Tierra, weón. Sí, sí, es que por fuera pero lo muestran, es como la Tierra, weón. Por fuera uno lo puede imaginar, pero con un rayo de esa forma es como un blip, no hay. Claro, es más, ni siquiera sabemos hasta que nos vemos las precuelas, tampoco sabemos quién es el hombre que es el supuesto papá de Leia, ¿cachai? Ah, el Bail Organa. Bail Organa, ¿cachai? Hasta que no lo vemos en la. Claro. Jimmy la Smith se llama ese toque. Jimmy Smith, po, Jimmy Smith, hasta que la no lo vemos. La ley y el orden. La ley y el orden, exactamente. Oh, compadre. Usted ve mucho ley y el orden, weón. Yo vi esa ley y el orden, la de. Es que la Jimmy dan Smith en el Fox, ¿cierto? Yo la vi cuando la daban, así como en el 13, weón. Ya. Ok. ¿Cachai? Con ese sonido. Bueno. ¿Cachai? Entonces, cuando vemos las películas originales, no sabemos nada de Alderaan, ¿cachai? Claro, está ahí como por decirlo, en pelota la weá. Claro, y es un planeta que está ahí y de repente son luces como de fuego artificiales que explotaron. Pero claro, los tíos de Luke son esqueleto humeante, repugnante. Acuático, weá. Y yo creo que finalmente en la película eso es quizás lo que hace que Luke se olvide de los planes de ir, no sé, a la escuela del Imperio. Pero tengo entendido que en escenas eliminadas y en cómics del universo expandido se explica que la gran persona que hace cambiar a Luke de parecer o que le hace entender que el Imperio es algo malo es el amigo Bix, Dark Lighter, que es el amigo, ¿cachai? Iluminador de la oscuridad. Que de hecho en el corto original, en la primera película no sale Pumon. Tan, wow, en la que salió en el 77 borraron cortaron todas las escenas de Vix. Mira, y después la agregaron. Y Wechan no, y agregaron una nomás. Y faltan agregaron más escenas, porque él tiene más escenas de él en Tatooine. Con Luke en Tatooine. Oh, como que los cabros que se juntaban, digamos. Sí, con los cabros. Y resulta que Vix leche azules con los cabros. Vix va a la Academia del Imperio. Lo que quiere Luke. Y se vuelve un piloto del Imperio. Entonces, aquí ya estoy tocando terreno del universo expandido en los cómics. Y creo que, no sé a pito de qué, como que golpea a un superior y lo echan, o se escapa, no sé. Y ahí él se une a la rebelión. Y él, supuestamente conversando con Luke, le explicaría por qué esta weá del Imperio está mal. Ah, y eso ayuda a que Luke entienda, que se olvide de esta obsesión de ser, en el fondo, un weón del Imperio. Yo asumo que en la película, un poco será la muerte de los tíos la que... la que lo endereza en otro camino. Claro, como que le cambia el rumbo, más que quitarle la idea. En el fondo ese... quizás él ni siquiera tiene ambiciones imperiales. Lo que pasa solo es quiere que ser piloto. Quiere solo ser quiere piloto salir. Y irse. Solo quiere irse. De hecho, este plano del weón mirando los soles en el desierto, te habla de eso. Claro. Te habla de un weón soñador, ¿cachai? Y de que ahora va a tener que dejar este mundo para partir esta aventura nueva. Claro, va a tener que salir de su burbuja. Claro, con nuestro querido Han Solo. Han Solo. Es buena la escena eliminada que habláis de Vix, que está Luke como arreglando esta granja de vapor, weón. De humedad. Y el loco mira por un planeta tan caliente que la humedad había que sembrarla. Tiene dos soles, weón. Sí, en realidad. Pero no tienen dos sombras. Mira. Quizás es porque un planeta. ¿Sobre qué planeta rotarán? ¿Sobre qué sol rotará? ¿Sobre qué sol rotará? ¿Sobre qué sol es? ¿Grande? ¿Pero sobre los dos al mismo tiempo? ¿Como una óptica? Es como una. Pero es que ocho. En el plano en el que salen los soles están como los dos poniendo. Tú decís que. De hecho, tienen los atardeceres. Los soles. Yo creo que los dos soles van están... como en la misma sincronía porque hay noche. Claro, hay noche. No es como ese planeta de Futurama donde. Donde se está viendo el sol y el era aún más grande el otro sol. Sí, po. Tú dices que los dos, pero entonces uno de los soles podría ser como el que genera la rotación y la traslación. Y el otro sol podría girar alrededor de ese planeta. Yo lo que me imagino es que debe ser un sistema solar compuesto por varios sistemas solares pequeñitos. Y el sol podría estar más lejos. Y que todos esos sistemas solares pequeñitos orbitan en torno a un gran sol. Ah, y ese es el principal sol. Claro, el que vemos más grande. Claro. Puede ser, sí. Me imagino, así como yéndome en un carril. Y el otro sol podría no tener planetas rotando, sino que un sol que también gira sobre el otro sol. Mira, yo imagino que hay un sol central enorme y en torno a ese sol central giran pequeños sistemas solares con su respectivo sol. ¿Cachai? Entonces me imagino un montón de Tatooines, en realidad. Pues sí, como una hueá con soles no te puede dar otra cosa. O lava. Claro. Puros planetas calientes, horribles. Muy calientes. Claro. Expertos en economía, estamos hablando. Es una conversación con base científica. Aliens. Yo me apoyo en esta base científica para hablar sobre planetas. La base científica que me da el tercer paso. Claro. El poder científico que me da el tercer paso. El conocimiento científico. Y el weón, como que. Ah, ya, güey, Luke está arreglando este palito que era como de la granja. Sí, sí, con este palo ordinario. El recolector de humedad. Debe tener un nombre y después número de serie. No sé, en el fondo tenía como un par de plantas. Era como muy rara la weá, era como una antena, no sé. Bueno. Y el loco ve por unos prismáticos y en el cielo ve como unos brillitos que es el destructor estelar atacando la nave de la Leia, weón. Pero son brillitos, ¿cachai? Entonces como que esas dos situaciones están ocurriendo al mismo tiempo y entonces weón va y se junta con sus amigos, que es la escena que hiciste tú. Y es como, vengan a ver esto. Y vienen los amigos a verlo y ya no están. Ya no están las naves. Están los brillitos. Claro. Como ven la guerra desde lejos, así como. Claro, pero no se ve como la silueta de la nave, es como si fuera una. Como si fuera una un fenómeno de estrella lejos. Claro, pero de día. Entonces, mira la wea rara. Como un ovni, ¿cachai? Claro. Una escena de mierda, en realidad. Como... Claro, pero igual. Pensar en ovnis en un universo donde no existen los ovnis. Claro. Igual es bueno, igual. Claro. Que genere esa curiosidad en un weón. Y ahí sale. Sale esa escena con los chiquillos. Claro, con los cabros. Con los cabros. Bueno, y después de que tenemos la introducción a nuestro amigo Luke Skywalker y a personaje, yo creo que es lo más. A mí lo que más me gusta de Star Wars, más allá de la historia, que es súper buena y es bien redonda en el episodio 4, son los personajes los más rescatables. Para mí. Son lo que arman, son el por ejemplo, por decirlo, la columna vertebral de lo que es. Más que la historia. Es que la historia es bien sencilla. Si la pensáis en grandes rasgos. Claro. Bien simple. Estamos hablando de. Es una, como te decía, era un cuento de hadas. Tení al gran tirano, tenía a la princesa, tenía al príncipe, al jovencito de la película, al rebelde, tenías una especie de mago, tenía el sidekick del rebelde. Tení a los soldados de este enemigo. Esta weá podría haber sido una película medieval fácilmente y nadie se habría dado cuenta. Podría no haber sido una ópera espacial. Sí, o de guerra, por una de la Segunda Guerra Mundial. La historia en sí, en su construcción, es simple, es clara, es habitual. Tiene el viaje del héroe bien completo, sí. ¿Cachai? arma el mito. Claro, arma el mito. De hecho, quizá es uno de los relatos que más podía ocupar de ejemplo para explicar el viaje del héroe. Exactamente. ¿Cachai? Están los arquetipos ahí. Claro, están todos los arquetipos. Puta, dibujados, o sea, por manual, ¿cachai? Son casi caricaturescos para... Uh-huh. Y eso ayuda a que sea tan recordable. Yo creo que si tú lo veías a una edad específica, estamos hablando entre los, no sé, 7 y 15 años. Cuando empezáis a ver cosas. Claro, empezáis a guardar referencias y cosas y te podías identificar con un Luke Skywalker, con esta ansia que tienen los niños principalmente de salir a descubrir el mundo y que se sienten que no pueden hacerlo. Y si eres un poco más grande, podéis identificarte con el momento que lo logres y lo haces y el temor que siente, pero también el ansia de hacerlo. O si ya está ahí en una etapa más de rebelde, te identificáis con un Han Solo en su etapa claro. De rebeldía, ¿cachai? De que quería el bacán y te querís comer a la mina, weón, y la weá. Entonces, como que hay, es bien machista porque igual es de los 70, pero. Claro. Pero Leia igual es una mina power. Pero Leia es una mina empoderada. Para la época. Para la época Leia es un break. Aunque sea la única mujer de la galaxia. Claro. Hay un chiste en Padre Familia cuando se encuentra con la otra mina, esa que está como dando. La que está dando como una conferencia. Está en la charla cuando muestran los planes de la Estrella de la Muerte. Mon Mothma. Ella. Que es la líder de la rebelión, pues. Ya, cuando hay un chiste de Padre de Familia, cuando se encuentran las dos, dicen: ¡Oh, se encontraron las dos mujeres de la galaxia! Claro, porque aparentemente hay dos mujeres humanas. La tía era la otra. Claro. Pero murió. Antes había cuatro: era la tía de Luke y Padme. Y Padme murió. Bueno, en la precuela había mujeres. Claro. Humanas, al menos, o lo que podría interpretarse como un humano. No las conocemos en detalle biológico, claro. Pero en fin. ¿Se podrán reproducir en sexo entre especies en el universo de Star Wars? O en... No creo. Complejo. Todo es bien humanoide. Las aliens tienen tetas. Claro, o sea. ¿Que compartan los mismos genitales, dices tú? Yo creo que no. Por ejemplo, esas mujeres extrañas verdes de tentáculos en la cabeza que son exóticas, las que bailan para allá, pues, bueno. Pero tienen tetas, pues, bueno. Pero no sé si tienen vagina, pues, bueno. Twelk. Tienen boca, tienen ojos. Son atractivas desde la perspectiva humanoide. Claro. No sabemos cómo son. Debajo de esos pantalones. Claro. Puede tener el complejo de la sirena, digamos. Claro. O quizás un espectáculo. Quiero una sirena a la inversa. Como, claro. Padre Familia también sabe. Mucho Padre Futurama. Familia, sí, bueno. En Futurama me acuerdo. Futurama que, también, cuando Fry se da cuenta que es sirena. Y como, ¿por qué no era de las otras sirenas? Espérenme, bueno, arrancándose, claro. Bueno, en fin. Chewbacca, weón, a mí no sé qué les parece a usted, Chewbacca. ¿Les gusta? A mí me extraña Chewbacca porque me cae re bien y no sé por qué. Si el weón. Es que yo Chewbacca lo encuentro tierno, weón. Es como tierno. Es tierno, porque se preocupa de ese trivio, le hace cariño a la gente, ¿cachai? Es como el weón que abraza, ningún personaje abraza, weón. Es que tiene como esa personalidad. Pero igual te hablan de que, por ejemplo, si le ganas en el ajedrez, te puede sacar los brazos, no sé. Sí, weón. Claro, pero o sea, quizás es puro cuento bluff, de Han Solo, es un bluff de Han Solo. Porque, pero claro, el Chewbacca me parece como un perro, weón. Es un perro. Como que tiene esa weá desde la John Candy lo interpretó muy bien en Spaceball. Spaceball. Sí. Chuperro. Tiene como lo entrañable de un perro humanizado. La fidelidad, la simpatía, el cariño, pero hecho antropomórfico. Y, claro, y que tiene la capacidad de defenderse, de batallar, que sé que después no. Y es como que era un gran guerrero, amigo de Yoda. Claro. De toda la vida. Y aparentemente como... no envejece nunca, weón, porque en la antigua tiene la misma edad y en el último trailer, en los trailers de ahora, tiene la misma edad. Quizás como se ve. Yo creo que parece que le vi unas canitas. Igual como que le vi unas canitas, pero quizás como se ve debajo del pelo. Quizás como se ve debajo del pelo. Si lo afeitáis. Si lo afeitáis. Claro. Debe estar arrugadísimo. Oso afeitado. Como... Oh. Pero tiene cara como de pequiné. Con la nariz como chata. Sí, la nariz así como... Chata, como medio pequinés. Y le hacía una rosita aquí arriba, así como de la mamá en el especial de Navidad. Sí. No, y de hecho el pelo igual es como... Como de pequinés. Como de pequinés. Bueno, ¿cómo se llama ese caballero que está dentro de Chewbacca? Ah, no, a él sí no lo recuerdo. Bueno. De nombre, lo he visto. Yo creo que él es gran parte del ángel que transmite Chewbacca. Y es como, y es de los mismos que lo ha actuado siempre, pues como Citripio y. Sí, ahora también vuelve. También vuelve. Entonces, eso es. Yo creo que la batería de personajes. Que si tú pensás, la galería de personajes. La galería de personajes. Que si la comparáis con... O sea, batería de personaje está bien dicho, pero expliquémosle al público que Rob escribió por chat, en chat interno nuestro, que le encantó, gustaba la expresión. Es que me gusta mucho galería, galería de personajes. Y a mí también me gusta que mucho. Me imagino como un museo, weón, con una cantidad inagotable. Pero imaginé como a todos los weón expuestos. Cuando digo... No sé, galería de personajes de Batman, de villanos de Batman. De villano. Me lo imagino de toda una exposición así... Y como con un texto adelante. Claro, con la placa explicativa. Claro. Es como una buena forma de hablar de un grupo. Sí, me gusta el concepto de galería de personajes. Bueno, entonces, hablemos de la galería de personajes de la trilogía original. Es bastante acotada en comparación con las precuelas. Bueno, o sea, me refiero a los personajes que tienen más profundidad que un centímetro, digamos, porque está... O sea, si miráis la trilogía original... están estos weones, no sé, por los cazarrecompensas, que son 6 si no me equivoco, y todos tienen una tremenda historia en el universo expandido, pero en realidad la película son 6 juguetes bacanes, ¿no? Yo tengo uno de llavero, por ejemplo, Boba Fett tampoco, ni siquiera dicen su nombre en el no, contraataca. No, su nombre se escucha cuando Han Solo lo dice en el regreso de Jedi, ¿no? Dice, oh, ¿quién? ¿Boba Fett? ¿Dónde está Boba Fett? Y le pega y sale volando y yo creo que de hecho le pusieron el nombre porque salió el juguete de Boba Fett y en la época del probablemente, claro, es para, y se hizo popular por la voz. Que de hecho en el regreso del Jedi tengo entendido que el güey le cambiaron la voz. En el regreso del Jedi no habla nada. No habla. No dice nada. En cambio en el Imperio sí tiene. Sí, pues tiene harto diálogo. Tiene harto diálogo. Tiene como seis líneas, ponte tú. Bueno, seis. Es harto. Para salir en dos planos. Bueno, para ser un buen diario. Y lo otro que. Sobre Boba Fett. Tiene un soundtrack que no se ocupa. Tiene un tema de Boba Fett que no se ocupa. Y lo otro que se nota en una escena nomás, pero dicen que es parte de lo que le da su esencia, es que cuando Boba camina se escuchan ruidos de espuelas. ¿Ya? Porque la parada de Boba Fett es la parada de... La parada que querían reflejar con Boba Fett era Clint Eastwood en sus películas. Con el malo y el feo. ¿Suena en la escuela? Eso era. Creo que es cuando... Me voy a poner oído, ¿no? Después de que están torturando a Han Solo y se escucha, claro. y Lando Calrissian habla con Darth Vader. Ah, este no era el trato. Claro, y salen caminando todos y va Boba Fett como atrás, se escuchan espuelas. Y es parte de lo que querían crear con Boba Fett. Por eso le pusieron igual una buena voz, pues, yo creo. Este vaquero Clint Eastwood, silencioso y mortal, ¿cachai? Claro, vaquero espacial. Sí, de hecho, si te das cuenta, Boba Fett trae como... O sea, eso mismo iba a decir, una suerte de manta. Un poncho, algo colgando. Claro. Si tiene toda la parada de Clint Eastwood, esa es su... Mira. Ese es el resumen del personaje. El grande Boba Fett, muy grande. A mí me gusta, man. Pero no sé por qué me gusta, man. A todos nos pasa lo mismo. El mismo motivo que. Por eso te digo, vuelvo a decir de que los personajes son el todo de Star Wars. Imagínate que Darth Vader tiene que decirle a él, pero sin desintegraciones. Claro. Cuando digan lo que se recompensa. ¿Verdad, po? Claro, porque el weón es peligroso. Es Boba Fett. Claro, no es cualquier que se recompensa. Entonces, y tenía una galería de personajes. Que, como te digo, es más acotada que en las precuelas, pero que es muy profunda en cada uno de ellos. ¿Cachai? Todos tienen una historia, por ejemplo, Big Fortuna, gran personaje. Sí, ¿cachai? El ayudante de Java. Es un weón muy extraño, Big Fortuna. Que su apariencia es. Una bufanda hecha de su propia carne. Pero, ¿cachai? Que esos son los machos de los twists, de las minas estas que bailan para vos. Ah, mira. Ese es el macho. Mira. Qué distinto. ¿Cómo esas minas ricas se aparean con ese? Bueno, pero a lo mejor esas son un buen feo. Esas minas... Oye, si es feo, y en toda la raza. Esas minas afroamericanas pintadas de verde. Claro, se aparean con... Con esa wea extraña, wea. Que es como una... Eres débil de mente, Bill. Bill Fortuna, wea. El nombre. Es muy buen nombre para nosotros que somos de habla hispana, porque para los gringos, wea... ¿Y dice su nombre? ¿En la película? No lo sé, pero sí están los créditos. Yo siempre sabía que se llamaba Big Igual, güey. Bueno, pero siempre supimos que se llaman Ewoks y en la película nunca le dicen Ewoks. Claro, malditos Ewoks. Ese era un tema del que quería hablar. Esta película, esta saga, es de las películas donde nunca ocupan el nombre de la película. Pero siempre he sabido. Ellos nunca dicen, esta es la guerra de las galaxias. Claro. Que ya no está dentro de la película. El texto. Ah, ¿cachai? Claro, claro. No es como decir, esta es una misión imposible. ¿Cachai? Claro. No está. ¿Y qué significa en el fondo? Porque ya, empecé a pensar, hoy día estaba pensando, ¿qué significa Star Wars? ¿Qué es Star Wars? Pero yo empecé a pensar, ¿qué es la Guerra de las Galaxias dentro del universo de la Guerra de las Galaxias? ¿Es un concepto de ellos? ¿Es quizá...? Pero después me di cuenta, no, pues esta cosa no se llama la Guerra de las Galaxias, esta cosa se llama Star Wars. La Guerra de las Estrellas. ¿Qué es Star Wars dentro del universo de ellos? ¿Qué son las guerras estelares? ¿Qué son las guerras estelares? ¿Es algo o no es? Vive el lunes contra Master 13. Y no, yo pensaba que el concepto de Star Wars podía ser como el concepto de guerra mundial. Yo creo. Como cuando acá hablamos de la guerra mundial. Yo creo. Y qué denso, weón. Y sabes qué puede ser. ¿Sabes? Y pensando un poco en uno de los puntos que a Elías le encanta de la nueva entrega, que no lleva número. ¡Ah! Me encanta. No puedo fingir que me encanta. ¡Ah, qué delicia! Ese no, rico. Con The Dog. ¿Cachai? Entonces, es como el título de la enciclopedia. Es como enciclopedia. Es como un libro de historia. La guerra, ¿cachai? Las guerras estelares. Es como que este relato ocurrió hace muchos años atrás en una galaxia muy lejana y alguien nos los está contando. Claro, es un libro de historia. Está y para contárnoslo, dice: esta es la guerra. Claro, y que el primer libro grande, el primer volumen grande que tiene 6 episodios, ya concluyó. Y que después deja de contar los capítulos. Y ahora dijeron que era mejor negocio sacar libros sueltos, no con volúmenes. Lo siento. Pero no es el Tomos One Shot. Claro, son One Shot, no. ¿Cachai? Entonces puede ser que ahora vamos a partir con The Force Awakens, que va a ser un nuevo capítulo en esta. Y que tiene esa perspectiva de por eso tiene un prólogo gigantesco y te explican tanto, ¿cachai? Como que quizás lo que quiso transmitir Lucas era como una epopeya, weón, histórica, como que se sintiera como la historia. Y como entiendo. Segunda, y lo que hablábamos al principio, o no al principio, pero al principio de la saga original. Que esta weá podría ser en el espacio, podría ser en la Segunda Guerra Mundial, podría ser en la Primera Guerra Mundial, podría ser en Egipto, podría ser en cualquier parte. Podría llenarlo de los personajes que tú quisieras, podría poblarlos de la forma que tú quisieras, y la historia funcionaría igual si los personajes tuvieran esa misma empatía y esa misma cercanía que uno fue desarrollando con los años. Que Leia, weón, es una mina chora, que es un gran ejemplo para las minas de la época, de que son empoderadas y que pueden hacer lo que quieran. Que no es la mina sumisa, que es la princesa que necesita ser rescatada. Claro, porque se ensucia las manos Leia. Claro, o sea, incluso, por ejemplo, si pusiera a otro personaje en el percance que estaba cuando estaba con Java. Puta, sálvenme. Pues la mina lo arcó ella, pues weón. La mina rígida, pues weón. Es chora, ¿cachai? Y como que actúa y... De hecho, en la primera usa vestido porque probablemente... Porque era diplomática. La encontraron en una misión diplomática, pero después la vemos como de uniforme. Claro, de uniforme, cuando están en Hoth, ¿cachai? Cuando están en Hoth estaba de uniforme, cuando están en cuando invaden la luna de Endor, está de uniforme, uniforme con camuflaje. Y siendo un personaje que tiene una función diplomática, va a la pelea. Va a la pelea. O sea, no tiene por qué ir a Endor. Es raro el rango de princesa o la posición de princesa dentro del universo de Star Wars. Es como princesa de Alderaan, como si es hija de Bail Organa. Pero, bueno. Aquí tiene monarquía. Claro, pero también tienen, qué sé yo, una educación militar o un rango militar. De hecho, creo que le llaman en alguna parte comandante. O algo, claro. Les dicen un rango parecido al Tanning Hot. Sí, creo que le dan un rango. A Leia. A Leia, sí. Pero es que, mira, si lo pensáis en la antigüedad, los reyes y sus príncipes tenían rangos militares también. Por ejemplo, el rey era el que comandaba el ejército. Sí, pues iban a pelear todos. Pero no te lo esperas de una princesa, no con nuestra mentalidad machista, falocéntrica. Pero es que estamos hablando de que esto es en otro universo, ¿cachai? Entonces, pero qué bien que se sepan desdoblar de eso, pues. Claro. Y cuando crean el universo de Star Wars se desdoblan de nuestras tonteras. Claro, por ejemplo, George Lucas tampoco es tan malo. También no, así como creador de universo es bueno. Claro, o sea, el gallo supo despegarse de lo que es la humanidad como la conocíamos en el año 75, quizás cuando empezó a escribir esta cuestión, en el 70 probablemente. Entonces, mostrar mujeres empoderadas que son princesas, pero que a la vez son líderes o políticas, weón. Son líderes políticos y militares. Y militares, además, ¿cachai? Que tienen la capacidad de organizar y que la y competentes. La mina más cabrona de la rebelión es una mujer, ¿cachai? Pero es como Juana de Arco, un poco, weón. Claro, en parte. Sí, ¿cachai? Que igual es como. Tiene que tener sus cimientos. Claro, es como. Es como historia occidental, pero medieval, pues, weón. Es que es bien medieval Star Wars en su. Cuando claro, cuando pone princesas dentro de la historia. Claro, cuando poní emperadores. Claro. Claro, te imagináis una estructura muy antigua, llevada a un escenario muy moderno, muy en el futuro, para nosotros lo que nos claro, claro, como el futuro, aunque transcurre hace mucho tiempo. Pero cachai, no sé, po, pensándolo bien, po, perfectamente como que, no sé, el imperio puede ser el imperio romano, po, o sea, si tenía los mods, perfectamente cierto. Pilato puede ser un mod, po. Sí, un César. Sí, claro, no, pero como un gobernador de un sector, cachai. Como, creo que ¿qué es lo que hacemos? Claro, de un cuadrante, sí, una galaxia de poco, bueno, creo que le dieron unos países. Pues lo que pasaba con los virreinatos acá, cuando estaba también era un imperio. Era un imperio, ¿cachai? Y tenían virreinatos, ¿cachai? Y había los virreyes, tenían el poder. Aquí, bueno, en Star Wars también habían viceroys, weón, y. El weón, el. Conde Dooku. Sí, sí, el japonés, po. El japonés era virrey, po. ¿Cachai? Entonces. La monarquía se ha perpetuado porque tampoco ha pasado mucho tiempo, entonces, no sé, como que no se explica el salto tecnológico porque, bueno, quizás en los juegos indagan un poco en eso. En Knights of the Old Republic, ahí se meten un poco en los años previos, en los 1100, muchos años atrás, cuando las espadas de los Jedi eran de metal, no eran de láser, por ejemplo. Chico. La tecnología no estaba tan avanzada, sin embargo, sí estaba muy avanzada para nuestra realidad, ¿cachai? Ya había viajes interestelares, ¿cachai? Entonces, como que partieron como con ventaja. Quizá es pensando en un reseteo sociocultural, donde tenemos toda la base tecnológica, pero tenemos que partir de cero, donde tenemos que pelearnos entre nosotros para poder ganar nuevos reinos y partir de una nueva estructura similar a la antigua, pero basada en la tecnología. Claro. Sin tanta barro y pero es peste como, negra. Es como la historia de Europa, weón, de la Europa medieval, pero en el espacio, weón. Claro, claro, porque al final. Y en vez de peste negra, tenía un montón de sites enojados que van a matarte, weón. Claro, esos son la plaga, digamos, de alguna forma, de los asesinos. O sea, yo creo que Star Wars da para muchas interpretaciones y yo creo que eso es lo que apasiona a los fanáticos, que se hicieron fanáticos con la película original. Aparte, igual creo que respondía a un momento histórico de Enzo, o sea, está en la Guerra Fría, weón. Claro. En la mitad de los países tenéis tu propio emperador Palpatine. ¿Para qué decir acá, weón? Sí, no, sí, es verdad. Claro. ¿Para qué decir acá? Pues entonces yo creo que igual. Como lo dijimos en el otro episodio, ahí está el héroe, por eso la daba. Sí, weón. Ahí está el Lolito. Pobre Darth Vader. Siempre lo hacen sufrir. Y le hayan sacado la mano, weón. Sí, pobrecito. Nadie lo entiende. ¿Cachai? Entonces, claro, o sea, Star Wars respondía en su momento y era un George Lucas joven, un George Lucas que quería transgredir las barreras que le había puesto el cine, ¿cachai? Le dieron esta oportunidad. El buen había hecho, creo que una película antes, American THX, y con un género que en el momento no era el género. No pegaba, era lo que decía esto al principio. Flash Gordon. Claro, y es más hoy día también. La ciencia ficción es difícil de lograr. Sí, aparte Star Wars, a ese nivel, ¿qué otra cosa le compite? Porque, por ejemplo, uno podría decir, no, Star Trek, pero Star Trek no es ópera galáctica. No, y además que Star Trek uno siempre lo vincula más a la serie. Claro. Y por el hecho de estar vinculado a la televisión en esa época. Tú piensas en bajo presupuesto también. Claro, es ahí. Entonces, como que Star Wars es como. Pues cine, alto presupuesto, guión mucho más que. Que el de televisión. Creo. Que el de televisión, ¿cachai? Sí, no. Más sí, profundidad, sí, etcétera. Es como un bicho muy aislado y muy. Es un muy fenómeno. Solitario. Es el o sea, y se ha perpetuado por lo mismo, porque es un fenómeno donde tú buscáis cosas similares y, por ejemplo, en algún momento. Ganó mucha notoriedad por una escasez de esta cuestión, como Tercer Galáctica, por ejemplo. Claro. Pero que igual se sigue acercando más a Star Trek, ¿cachai? Es televisivo, ¿cachai? Y sin desmerecer a Star Trek, me encanta y todo el cuento. No, pero entra el mismo saco que después entró Babylon 5. Todas esas cosas entran al mismo, ¿cachai? Toda esa serie. Firefly entró ahí mismo, ¿cachai? Como que nadie, ¿verdad? No hay una. Ópera. Nadie se puede sentar al lado de Star Wars. En el cine, por lo menos. En el cine, claro. No, es como. Y va a ser. Quizás me odien o no sé. Pero es como. Si lo querés llevar, es como el padrino. Si vamos a hablar de cosas de mafiosos versus ciencia ficción, el padrino es como. Star Wars es como el padrino de la ciencia ficción de naves espaciales, porque hay otra ciencia ficción, hablamos de Blade Runner y claro, otro tipo de ciencia ficción mucho más aterrizada de la en space la Tierra. Opera, de la space opera. La space opera, esta weá de. Miren esta grandiosidad y que el conflicto es tan infinito que no lo alcanzáis a ver. El final del conflicto, porque en la trilogía original es eso, un conflicto tan grande que se y nosotros estamos en la frontera de la galaxia, claro. ¿Cachai? ¿Cachai? Porque, y que se ha dado para chiste en un montón de... Que, claro, que el conserje que barre la Estrella de la Muerte no tiene idea que estos dos weones están peleando. Sin embargo, su vida depende de ellos. ¿Cachai? Es una weá, una grandiosidad que no se da en... Es una guerra de galaxias. Es una guerra de galaxias, es una guerra estelar. Es una weá gigante. Eso responde con... Claro, y ahí está la respuesta. Es el core de Star Wars. Claro, es una weá que... Y tú te puedes perder. Y el universo expandido es lo que da... Lo que facilitó esta weá. Te permitió perderte en este universo. De meterte y sumergirte. Y que mucha gente años después... Notaron lo mismo, que por eso existen libros de Mass Effect, o existen libros de Halo, claro. O libros de todas los IP, todas las propiedades intelectuales que te vas a imaginar, porque te permiten sumergirte, porque la fanaticada quiere eso, quiere más. Porque claro, tú puedes jugar un juego tan profundo como Mass Effect, por ejemplo, y se acaba, el juego se acaba, pero hay libros, y hay otro libro, y hay un cómic, y hay otra cosa, y Star Wars fue el primero. Fue el pionero del cross media. Hiciste la película, contaste la historia, terminaste, pero creaste un universo... En el que podíais seguir nadando, claro. Y si no lo vas a hacer tú, lo hicieron los fans, no lo hiciste. Exacto, o lo hizo alguien. Exacto. Al principio, por ejemplo, yo estuve leyendo hoy día, de hecho aquí está el documento. El tema del universo expandido partió con la venia de Lucas, pero sin la supervisión de Lucas, Arts ni George. Perfecto. Después de La Nueva Esperanza. Claro, entonces fue como ya, ok, hagan, van a hacer cómics, ya perfecto. Y de hecho hay cómics que ya nos pertenecen al canon porque. Hablan sobre hechos que ocurrieron en la época del Retorno del Jedi que no pueden ser porque se contradicen con, claro, cosas que pasaron en las películas, pero que ya no son parte, son como one-offs, por decirlo de alguna forma. Y después, LucasArts, un par de años después, entró y dijo, ok, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer un canon. Entonces, este gallo, el primero que inició este movimiento de universo expandido, tuvo libertad de crear. Que los que vinieron después no tuvieron tanta libertad porque, claro, ya había reglas. Y LucasArts dijeron, ok, ¿quieres hacer tú esto? Ya, entonces no puede pasar esto, ni esto, ni esto. Este es tu framework. Tú puedes trabajar en este cuadradito, crear la historia. Y así se fueron dando las cosas. Y hay juegos de... por lo que leí acá, uno de los grandes puntos de pivote de esta cuestión de inflexión fue el juego de rol de Star Wars. Exacto. Entonces después cuando LucasArts... Tengo entendido que el juego de rol es como de los 80. Es que... Es como de los 80. Cuando el juego de rol partió, LucasArts se metió a esta cuestión de decir, ok, pongámosle un par a esta cuestión. Si tú creas un libro o un cómic o una novela gráfica, yo agarraba esa novela gráfica, yo creador del juego de rol, claro, y sacaba libros que expandían el juego de rol en base a tu obra. Claro. A ese nivel llegó el tema de la profundización. Pero es una... buena manera de garantizar conexión. Es, ¿cachai?, una muy buena manera. Que te garantiza fidelidad. Y ahora, de hecho, como que el LucasArts se creó el departamento de como de cronología, no me acuerdo del nombre correcto. Por ahí, por un lado puedes pensar que es como un poco, no sé, dictatorial, no sé, claro, cómo llamarlo, pero creo que nadie se ha atrevido a tomar algo que para sería solo fan art. Claro. Y abrazarlo dentro de un canon, ¿cachai? Claro, es que yo por eso digo, Lucas, critícale todo lo que queráis, pero fue pionero en muchas cosas más allá de crear películas de ciencia ficción. Fue pionero en la creación de merchandising. Creó industria en base a una marca. ¿Cachai? Y el weón... Por eso después veis que su visión se nubló un poco y se fue enfocada principalmente a eso, al mercantilismo y claro, al tema. Branding. Más dejando un poco de lado la historia y tratando de simplificarla mucho en algunas partes y poniéndola mucho más compleja en otras con el tema político. Bueno, ya lo hablamos, pero... El tema de que creó ese merchandising en su juguete, que los cómics, y que no le puso un pare a nada, sino que dejó que las cosas fluyeran, y después cuando se dio cuenta que estaban funcionando, les puso reglas para que funcionaran mejor, hizo que los fanáticos se pudieran bañar en esta wea, ¿cachai? Que es Star Wars, que es... Si yo quiero, puedo perder, y muchos de ustedes fanáticos de Star Wars lo han hecho, perder una tarde en Wikipedia. En la Wikipedia, sí. De hecho, brillo lo que decís, porque en algún momento el universo expandido agarró tal envergadura... De que tú como fanático, y esto ocurrió mucho como con cortometrajes, tú como fanático podías crear tu corto y lo mandabas a los estudios LucasArts y si estaba bueno, obviamente, y correspondía al canon, tenía el sello de Lucas. De Lucas. Y era parte del canon. Claro, entonces, ¿te fijáis? Por ejemplo, de hecho creo que las últimas obras así como llamativas de Universo Expandido fue The Force Unleashed, una serie, una saga de juegos, sí, de... PlayStation 2, si no me equivoco. 3. Yo lo 3. Jugué en Wii. Bueno, también de esa generación. Pero salió para Play 2. Play 2, Play 3. Y que donde existía un otro aprendiz de Starkiller. El Starkiller apareció. Mítico Starkiller, weón. Entonces, y eso fue, por decirlo de alguna forma, canonizado por LucasArts. O sea, George Lucas revisó el guión y le dio la venia a esta cuestión y dijo, ok, este es canon. Y todo funcionaba bien en el mundo. Claro, porque lo tenía el framework. LucasArts te decía, esto es tu framework, tú puedes trabajar, este es tu espacio. Haz que estas cosas calcen y dale. Lo que vas a hacer medio, problema tuyo. Claro. Y lo que ellos lo hicieron, y luego funcionó. Y bueno, ahora estamos donde estamos ahora. Era un vacío. El problema de Disney, ¿cachai? El Disney compró esta gran marca que venía con algunos problemas por el tema del tratamiento que le dio Lucas y su presencia sociocultural. Yo creo que Lucas se alienó mucho a su fanaticada y él mismo se alejó, se transformó en una especie de ermitaño de la ciencia ficción. Cuando hablan de las razones por las que la amenaza fantasma es lo que es finalmente. La otra vez estaba viendo unos videos en YouTube que hablaban sobre ese tema y mostraban los primeros revisiones de la filmación de Lucas con su gente. Ya. Y mostraban que todo el mundo miraba la amenaza fantasma con cara de concha tu madre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pero cuando terminaban las proyecciones y Lucas preguntaba, ¿qué les pareció? George, eres un genio y toda la wea. Claro, las palmoteas en la espalda. Entonces, la alienación de Luca, esa figura ermitaña, o quizás que la gente subió sobre sus hombros y después no podían bajar, es lo que generó que la saga se transformara. Que la saga se transformara en lo que se transforma. Que no se encontró con puros yes men. Puros lameculo. Puros lamebota. Claro, lameculo, lamebola, la wea que queráis. Guatecayo. Claro, es que yo me imagino en el mundo del lobby. Tenés la oportunidad de agarrarte ese pez gordo, te agarrás y no. ¿Cachai? Entonces te... Pero eso mismo es lo que finalmente mató el negocio, digamos, o lo llevó donde lo llevó y después vinieron, qué sé yo, las reediciones, la segunda versión. No, claro, pero que si lo pensás en términos corporativos, Star Wars no se va a morir, weón. No, porque lo agarró una empresa que tiene la weá un poco más clara, creo yo. No, pero aunque lo agarrara Disney, no lo agarrara Disney, ¿cachai? Ya era un juego de Star Wars y la weá era batacazo cuando estaba abierto LucasArts antes que lo cerrara Disney, ¿cachai? Juego Star Wars, patacazo. Revisión de los juguetes, patacazo. Reedición de las películas, con un segundo más, patacazo. Sí, es un pez que no se va a ahogar nunca, ¿cachai? Porque es la weá que es la franquicia que yo creo que tiene más fanáticos en el mundo. Y fanáticos más fieles, yo creo. Claro, entonces está el papá que le gusta Star Wars y ese papá que le gusta Star Wars le va a mostrar las películas del año 1 a su hijo, ¿cachai? Le va a mostrar la realidad de su hijo y su hijo va a querer un Ewok. Sí, pero... Y va a ir a comprar un Ewok. Entonces la weá nunca va a morirse porque se va pasando, ¿cachai? Pero como consecuencia, si hay una pérdida de calidad en el producto, cuando tú piensas, puta, había un universo expandido que se construyó, qué sé yo, con sudor y lágrimas. Claro. Y que de repente la nueva... El nuevo management dice... No más. Claro. Entonces... Oh, me atragante. Como dices tú, quizás el producto no va a morir. No, estoy bien. El producto no va a morir, va a existir por siempre, pero... Sí murió un pedazo. Sea romántico y llámale, murió el alma quizás. Claro. Pero algo murió, de verdad. Algo murió. Claro, obvio. O sea, es como que murió Gwen Stacy, ¿cachai? Yo creo que eso fue como lo que pasó. O sea, el universo expandido fue creado... Mitad fans, mitad gente. Claro. El medio. Claro. Pero. No sé, yo confío en Disney igual un poco. Sí, sí. Yo igual confío. Pero a lo que iba es que George Lucas, viejo loco, que todos le suban el lomo. Obviamente todos le suban el lomo porque me quedo aquí me forran plata. Si al final todo es plata. Y porque estáis con George Lucas, pues, yo también le quiero sobar el lomo. ¿Quién soy tú para decirle que no? Claro, pero igual le ha de sobar el lomo igual, aunque él hubiera hecho el episodio 7 y la hubiera sido peor que la amenaza fantasma. Yo creo que si la gente le dijera las cosas de frente a George Lucas, hace tiempo que le hubieran dicho, deja de afeitarte la barba para parecer que tení... Cuello. Porque no tienes cuello, George. Así que acéptalo o déjate la barba completa, pero no la recortes. Pasaste a ser Luke a ser Java. Entonces, yo creo que esa es la muestra máxima de que no se atreven a decirlo. No, claro. O no se atrevían, quizás ahora que cayó ahora que un está poco, ahora que perdió poder. Que cayó en desgracia un poco. Lucas cedió los derechos del merchandise. Creo que tiene una parte, un porcentaje. Ya. No se quedó totalmente afuera, creo que tiene un 2%. ¿No? Ah, ya. Que con ese 2% viví forever and ever, claro, millonario como lo es, ¿cachai? Claro, obvio. Yo no sé qué estará haciendo George Lucas en su casa, en ahora, el rancho donde... probablemente escribiendo sobre Star Wars como la odian. Claro. Porque esa es su parada actual. Según lo que yo leí, claro, la que más odiaba previa a esta es El Imperio Contraataca. No, ¿en serio? Loco. ¿Por qué? Está delirando. Está feliz, Lucas. ¿Pero por qué creen ustedes que la odia? Alguien le tomó el computador y está hablando por él. El verdadero George está encerrado en el sótano. Dejó el Facebook abierto. Como... Soy gay. Hoy día un amigo le postearon: me gusta el pico. ¿Cachai? Lo típico, Facebook. Lo típico del Facebook abierto. Lucas, claro. Lucas dejó su computador prendido y alguien le puso: odio Star Wars. Porque, bueno, expliquémosle al público, según... esa es la parada de George actual. Así, claro, como que está defraudado, no quiere saber lo que van a hacer con las películas nuevas. No quiere verlas. No quiere verlas. Creo que su línea textual fue como: es como ir al matrimonio de mi ex esposa. Claro, a ese nivel. Claro. Bueno, el tema de por qué odia particularmente El Imperio Contraataca es porque él no tuvo nada que ver en el guión y no tuvo nada que ver en la dirección. Que dé las gracias porque... Porque El Imperio Contraataca es la mejor. Para mí, igual entro en un debate porque me gustan gusta los... A mí es mi favorita, de hecho. No sé, probablemente sí, lo es, pero... Seguida por La Amenaza Fantasma. No, me para mí le falta ese momento épico que es volar alrededor de la Estrella de la Muerte. Es como los avioncitos chicos volando frente a una... Es que es una película del medio. Claro. El hermano del medio. Pero como hermano del medio lo hace súper bien y sí, probablemente es mi favorita a pesar de que le faltan... Sufre el síndrome algo de Volver al Futuro 2. Es la, para mucha gente la favorita. A mí es mi favorita. A mí es mi favorita. Pero es película del medio también. Sí, viene sí, de sí, un sí, inicio. Claro. Si la veis sola, es como... Que hay este un poco cojo. Futuro, ¿por qué? Sí. ¿Quién es este weón de los pelos blancos? ¿Entendí? Claro. Si la veis dentro de la saga, es lejos la mejor. Y la saga favorita del rock, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, es la mejor. Es lejos la mejor. Sí, es la mejor. Es lejos la mejor. Lejos la mejor. ¿Cachai? Porque... O la única buena, no, ya. Claro. No, el Retorno del Rey. O Terminator. Terminator Salvation, la mejor. No. Terminator 2, muy buena. ¿Cachai? Si es que consideramos que la wea se acaba en la 3. En la 3. No, en realidad, dejémosle estar a 2. No, si la 3. Sí. La 3 también es muy malita. Y Genesis. No. prefiero Genesis a la 3 y a Salvation. Fuerte. Salvation a mí me gustó. Me gustó el Salvation. La encontré así como... Puta, weón. ¿Ruda? Igual la bien está alterada la conciencia, pero me gustó, weón. Yo sabéis por qué yo creo que me gustó, porque la vi con cero fe. Y yo creo que es la mejor forma de ver una película. Se la recomiendo a todo el mundo. Es decir, sí, es cierto. Esta película es una mierda, la voy a ver y siempre la voy a encontrar mejor que una mierda. Es el claro, efecto inverso del hype. Claro. No, te entiendo. Es como el no crearse falsas expectativas. El no crearse expectativas, ¿no? No, es crearse expectativas negativas. No ir en pelota, pues. De hecho, de las películas que he disfrutado más, más allá de las que son excelentes, de las películas que son más o menos... Las que tú has ido con un mal concepto. Por ejemplo, Van Helsing. Una película de mierda. Pero yo pensé que era aún más de mierda. Yeah. Y cuando la vi en el cine dije, uy, la película entretenida, weón. A mí me gusta el inicio de Van Helsing, ese como homenaje al cine en blanco y negro, sí, y bueno, al terror antiguo. Es chora, ¿cachai? Muy bueno. Pero volviendo a Star Wars... Y para ya tratar de cerrar. ¿Cómo vamos? 2:16:50. Hablemos un poquito, cortito, sobre las expectativas que tenemos sobre... Yo escribí episodio 7, pero me equivoqué, porque no es el episodio 7, sino que es La Fuerza Despierta. ¡Ah! La película sin número. Mi trastorno obsesivo compulsivo. La película sin número. Hoy consideren, desde perspectiva positiva, que de aquí al 2020 van a salir 5 películas más de Star Wars. Esas películas que... No tienen número. Ninguna. No, pero... Oh, ya. 5. Es un plan de 5 años donde salen 5 películas de Star Wars. Pero al año. Así como yo lo entiendo... No, en los 5 años. Una por año. Va a ser una por año, por eso voy. Sí, sí, sí. Puedo estar equivocado, pero en mi mente cómo funcionaba esto era que la que viene ahora es el episodio 7. Va a haber un episodio 8 y un episodio 9. Pero aparte iban a haber estas otras películas afuera del conteo. Así lo entendía yo. Es así. Ya, es así, pero no van a haber números. No. Pero sigue siendo así, ¿cachai? Siguen siendo. Las principales, las de Mainline, por decirlo de alguna forma, van a ser año por medio. Ah, pero no va a ser como episodio 10, episodio 11. Por ejemplo, no. 2015 es el episodio 7. 2016, una película es un. Claro, un Boba Fett. Claro, claro. Claro, de hecho, hay una que es la historia de cómo robaron los planes de la Estrella de la Muerte. ¿Cachai? Esa sería. Así que 2016. Ni siquiera era en orden. 2017 sería el episodio 9. O sea, 8. Que no va a ser el episodio. Mm. Después, 2018. Otra película rara. 2019, claro. La última de esta saga. Y 2020, otra. Y estas películas, aparte, no son, no van cronológicamente conectadas a las actuales. No, las paralelas, claro, no. Si una es sobre los planes de cómo robaron los planos de la Estrella de la Muerte y otra es de sobre Boba Fett, entonces no irían conectadas. Muchos espías votan, murieron robando estos planos. Vamos a ver a los espías que murieron robando. Claro, porque como está mencionado en las películas, es canon. Va a tener porque que si estar. Si está en un cómic, no lo es. Es canon. Primera vez que vamos a ver cómo son los Botan, porque a los Botan solo habíamos visto en cómics y en juegos. Son humanoides, finalmente. Son un humanoide más. Con porque claro, me imagino que la forma de los Botan ya no existe. Po. No, pues si no te vas a ir los canon. Yo entendí como lo que dijo Disney fue como no que vaya a gallampa, sino que es como una interpretación diferente, como que es una línea temporal. Ya no es el canon. No es canon. No es canon. Por eso es una interpretación. Yo creo que mientras no te lo contradiga completamente la película, todavía claro, alguien lo va a meter. Puede ser. Es como esas Biblias que existen varias versiones, al final claro. La misma weá, pero como que la de los evangélicos es distinta de la católica. Claro. Pero es la misma weá al final. Sí. Tiene otras versionados, digo. Pero no sé. Bueno, entonces, ¿qué esperamos de la fuerza despierta? Elías, ¿qué esperas tú del despertar de la fuerza? Espero. Ver pero 18 de diciembre en cines. Espero ver. Espero un episodio 7. No, lo que Abrams ha hecho bien a lo largo de su carrera cinematográficamente. Que para mí básicamente es Misión Imposible 3. Muy buena película. Es muy buena. Es la mejor de la saga, el villano es tremendo. Sí. Y si bien las películas de Star Trek no me vuelven loco, me gustan en general. La rescato, también construida, sí. Así que espero por lo menos ver eso. Espero no ver así como. En el fondo, espero no decepcionarme. Espero no ver una aberración que yo diga, no, ¿qué pasó? Espero no decepcionarme. Claro, que el hype se condiga con el resultado final. Y. ¿Pero estás hypeado? No, en realidad. Yeah. Estoy muy en tu actitud de. Show me what you got. Claro, no estoy yendo con odio. Ni con, no sé, defraudado completamente, pero estoy con la mente abierta. Que la weá sea mala o buena. Los trailers no me han gustado. A mí tampoco. Ningún trailer me ha encendido. Los trailers han sido como la peor preparación para ver la película. Tuve un maratón de trailers antes de ayer. Te digo. No pasa nada. A mí ni siquiera me han producido eso. A mí los trailers me han dicho, no, esta weá va a ser la amenaza fantasma. Ah, ya. Yeah. Ah, ¿en serio? Los trailers. ¿Están tirados para abajo? Los trailers me han tirado para abajo. No, los trailers como... recuerdo esa escena en la que Anakin niño toma como los controles de una nave y empieza a dispararle a otras naves como por accidente. Claro. ¿Te acordáis de la amenaza fantasma? Sí. Esa misma expresión. Eso es lo que me hacen sentir los trailers de Star Wars. Fuerte. ¿Cachai? Ya, yeah, bueno. Lo único que. Ni siquiera sé si me gusta mucho, pero ya, está ahí. Es esta figura de Han Solo cambiado, que ahora parece que tiene una especie de parada más Obi-Wan, va a ser sí, como el maestro. Como que se compra la volada. Claro, se compra la volada y viene a hablarle a estos jóvenes sobre algo de que, escucharon esto, bueno, en realidad pasó. Claro. Esa es como la única parte del tráiler que me gusta. Bueno, y hay el Chubby, estamos en casa y todo el cuento. Claro. No pero, te emocionó, Chubby. Pero la guerra, casa, bueno. La secuencia de guerra, todo eso que han mostrado los trailers, lo digital, los disparos, no me emociona. Para mí eso no es Star Wars. ¿Cachai? Okay. Es una película de guerra en el espacio con naves nomás. ¿Es una guerra de. Una guerra en las estrellas? Una Star Wars. En fin. Rob, ¿qué esperáis tú? Yo espero que. Puta. Yo espero que narrativamente, porque. Decir, espero que hayan maquetas y stop motion es una wea estúpida. Claro. Que volvamos al Star Wars de antaño es estúpido. No tiene sentido. La única manera de volver es en términos narrativos. Claro. Creo que narrativamente volvamos a la épica, al mito, a la aventura. Eso es lo que espero. Claro, y por lo que tampoco he buscado spoilers porque no he querido. Claro. Así como para saber de qué se trata la película. Pero por lo que he logrado dilucidar a través de los trailers, creo que va a tener. Tengo la esperanza de que va a tener de eso. Perfecto. Que es como. Como decía Eliapo, han escuchado sobre estas leyendas, sobre los Jedi, el lado oscuro y la fuerza. Que aparentemente. Es todo un cuento de hadas. Volvió a ser un cuento de hadas, ¿cachai? Eso exactamente. Volvió a ser el cuento de hadas que era en La Nueva Esperanza. Claro, así como en La Nueva Esperanza esto era como algo lejano. Claro. Algo que parece que mis abuelos hablaban. Como de que eso. En la guerra clon murieron todos los Jedi y con eso murió la fuerza. Claro, nos olvidamos, y nos olvidamos un poco de los midichlorians y todo lo. Claro. No nos metemos en la minucia de explicar el por qué esta weá es bacán, sino que la disfrutamos porque es bacán y porque es un mito y porque es magia. Claro, claro, es una leyenda. Exacto. Una leyenda y en la búsqueda de esa leyenda y en esa búsqueda de la leyenda se desarrolla el viaje del héroe, ¿cachai? Exacto. Y este weón se termina convirtiendo en la leyenda, Luke. Sí, pues. Entonces, creo yo que el despertar de la fuerza va a tener mucho de eso porque volvemos a la leyenda. No estamos en la leyenda, no rompemos la leyenda, que fue lo que hizo la precuela. Yo creo que la gran gracia que han tenido los trailers, y ya mandando un poco mi opinión, es que han logrado mitificar la figura de Luke Skywalker. Al no ponerlo. Es una estrategia increíble, me encanta. ¿Cachai? Es como. Que se veía venir, claro, pero a uno igual le duele. Claro, porque está el tema de. Y ahí es donde. Está bien, weón. Y ahí es donde. Puta, pero el fan en mí quiere ver a. No, quiere verlo con barba, quiere verlo pelado, no sé, pero quiere verlo. Claro, pero ahí es donde está el meme de. El meme de Travolta está calzado, porque tú decís, ¿y dónde? ¿Dónde está Luke? Claro, weón. Estamos esperando a Mark Hamill, que la foto, que la barba, que la weá, y no sale. Y después alguien dice por ahí que sí sale. Que es Kylo Ren. ¿Y dónde está? Decían. Claro. Kylo Ren, yo he visto a Luke Skywalker, o sea, yo he visto a Mark Hamill y no es así de flaco, ni así no, de alto. No, es ese, no. No es él. No, aparte que no es él, o sea, ya eso es como, es un paso más allá o unos 10 pasos más allá de donde estás tú, de donde el fan en mí quiere ver a Luke Skywalker en el trailer. Ahí me gusta. Y te lo invita, Por ejemplo, a mí me tiene muy emocionado y volvemos al tema de lo que hablábamos antes, los personajes, la creación de nuevos personajes, el protagonista. Me encanta la mina, weón. ¿Cachai? La mina. Me encanta la mina. La mina tiene esa cualidad. Es como una Leia, creo. Es como Leia, sí. Pero es una Leia en la piel de un. De un Luke. De un Luke Skywalker, o de quizá incluso un Anakin Skywalker bien tratado. De un weón que es un esclavo. Claro. Porque Luke no era esclavo. No, Luke era granjero. Era granjero. Pero él también es como una esclava, ¿cachai? Entonces, está este otro weón que, por lo que entiendo en los trailers, es un piloto. Es un renegado del imperio. Es como un renegado del imperio, ¿cachai? Entonces, y el hecho de que sea negro, bueno, lo encuentro a toda raja. Ah, no, porque... no me refería a él. No, al piloto. Hay un blanco, entonces... hay un caucásico. Sí, ese es como el Han Solo, creo. Piloto de la X-Wing. Él creo que es el que menos... El que menos sale. Lo sale torturando. Sobre él, yo no sé. Él lo sale torturando por un momento. Que lo sale torturando un weón. Sí, sí, sí. Como que pega un grito. No, pues, ese es el malo. ¿Ese es el malo el que sale gritando? ¿O no? No, Kylo, no sé. Ren. Kylo Ren es el que lo sale haciendo alto. Lo sale haciendo como. Ah, ya. Yeah. Claro. A un weón. Y la que me tiene emocionado por un tema de fanatismo por Game of Thrones es el personaje de esta grandota. Ah, ya, yeah. De Brienne. De Brienne. La Stormtrooper herculenta. Sí, weón. Ese personaje a toda raja, weón. La estética. Y hoy día creo que vi, no sé si es Cotobuquilla o Hot Toys, la figura. Puta weón, es pristina. O sea, es de esas figuras que tenés que comprarte guantes para manipularla y posarla y después dejarla ahí. Porque claro, con una cúpula de vidrio encima. Claro, entonces, y volvemos al tema de la figurita y la weón. O sea, pero a mí lo que yo espero que no pase es que no se transforme en un festival de fanservice. Esa me preocupa un poco. De que, está lleno de marionetas que son efectos prácticos. ¿Hace que la historia sea mejor? Perfecto, démosle con BB-8. No, pero está todo. Claro que un personaje digital, hablamos de Watton, un personaje digital puede exudar alma. Es que a eso voy, porque de repente Abrams quiere. Me encanta Watton. Sí. De hecho, va a ser la imagen. Yo quiero un cameo de Watton. La imagen, del trailer, o sea, la imagen de este capítulo va a ser Watton. Watton. Un personaje digital bien tratado, sí. Entrega esa conexión con el público. Puta, pero Gollum, por ejemplo, ¿cachai? Puta, es que Peter Jackson, ¿cachai? Sí, es un weón que sabe dirigir actores. Quizás se le va a cargar de las manos un poco la grandiosidad. Al revés de Lucas. Mm-hmm. Que Lucas se maneja muy bien en el tema de manejar el gran espacio. No, que no tanto a la minucia de los personajes en sus precuelas, pero... Quiero ver eso, quiero ver personajes entrañables. Creo que tenemos tres potenciales, los protagonistas. Puta, vuelve Carrie Fisher, vuelve Han Solo, Chewbacca, vuelven los clásicos, pero ojalá que no vuelvan solo para decir... ¿Qué sabemos de C-3PO y Artu? Están en el afiche, así que vuelven. Sí, ¿pero lo hemos visto en video? No aún. No, ¿cierto? A ser acompañantes de Leia. O sea, sale Arturito, sale en un video. Ya. Claro, salió en el tráiler donde salía la voz de Luke, que creo que es el segundo tráiler. Sí, salía. Tienes razón, hay una mano al lado de él. Bueno, sí, pero BB-8 es el reemplazante. No sé, yo creo que es un personaje entrañable para ser un robot. Lo lograron nuevamente. Yo encuentro que el efecto práctico de una pelota es claro. Es súper raro y de hecho que exista una versión controlable. Jugueteable, claro. Con estas máquinas que dominan nuestras vidas. La magia de los giroscopios y los imágenes. Claro, y todas esas cosas. Va a ser choro ver ese robot, weón, bueno, porque tienes que darle al Arturito, weón. Bueno. Pero veamos si tiene alma, weón. Por eso, Arturito tiene alma, weón. Bueno. Arturito tiene alma. Y esta pelota gira, weón. Bueno. Claro, veamos si tiene alma. La gracia que tiene es que gira y el efecto es práctico. Por eso te digo, no quiero que se transforme en fanservice. No quiero que se transforme en que choro el efecto. Porque yo no voy a ir a ver Star Wars para ver que choro el efecto. Es un plus, weón. ¿No? No es el motivo de... Porque si tú veis la saga original, los efectos son una caca, weón. Ahora, con los estándares de ahora. Yo creo que han envejecido bien igual. Pero han envejecido bien, ¿cachai? Porque están hechos para... Son guindas en la torta. No son la torta. Exacto. ¿Cachai? De hecho, probablemente la música es más decidora que los efectos propiamente tal. Exacto. ¿Williams vuelve o no? No lo sé. Sí, que sí, güey. Uno asume que sí, ¿cachai? Es como desligar algo que va demasiado cosido junto. Quizás no es el mismo ejemplo, pero William no volvió para la Jurassic Park nueva. Po. No, güey, se notó. Sí, pues. De hecho, en los créditos sale música por, bla, bla, bla. Y Jurassic el tema. Claro, solicitado de John Williams. A John Williams. No, me fijé cuando lo fui a ver. Quizás vuelva el lado 2 porque le fue bien. ¿Qué dice la música de los trailers? La música de los trailers, no sé, pero es la música del... Hay la impresión de que es lo mismo, claro. Sí, puede ser. Es un arreglo de la música original. Claro, entonces... bueno, ya estamos... Dos horas y media. Bueno, es Star Wars. ¿Podríamos seguir? ¿Cerramos en 3? No. Me refiero a seguir un próximo capítulo. Ah, hacer una segunda parte. Sí, pues. Podría ser. Sí, yo creo que es una buena idea porque Star Wars da para algo y yo creo que la segunda parte debería ser... Con las impresiones de la película del episodio 7, lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer gracias. El episodio 7 hasta el fin. Por mi trastorno obsesivo compulsivo. Siempre hace el episodio 7, man. Porque yo creo que sí. Podemos. Es que los fans dudo que desabracen esa forma de referirse a los capítulos. Los fans aprenden lo que quieren. Ah, los fans. Los niños, las nuevas generaciones le van a decir Star Wars. Las nuevas generaciones ni siquiera van a haber visto las originales. Exacto. Yo creo que va por ahí, es un tema de marketing, weón, de que para muchas generaciones esta va a ser la primera Star Wars. Fue lo que pasó con la amenaza fantasma. Mira, si lo pensáis, claro. Hasta el día de hoy, antes de que habláramos de estas películas de J.J. Abrams, antes que habláramos de las nuevas películas, hasta el día de hoy para la gente era tema de que hubiera el episodio 4, 5, 6, 1, 2 y 3. O sea, hasta el día de hoy cuando tú hablabas con alguien que no había visto Star Wars, tenés que entrar a explicarle. Claro. Hay 4, 5, 6 y luego 1, 2, 3. Claro, es como ya, entonces les veo el episodio 1, 2 y 3. No la veía ahí. Claro, así. Claro. ¿Cachai? Hasta el día de hoy es tema. Entonces probablemente, como dices tú, quisieron marcar una línea. Quisieron despegarse. Y decir, ya, ¿sabes qué más? Existen estas películas, pero claro. Puedes ver estas solas. Claro, porque y no tienen número. De hecho, creo que hay un artículo. Claro, de hecho no tiene número que te moleste. Digo. Velas como queráis. Claro. Pero esta primero. ¿Cachai? Entonces, creo que hay un artículo donde un gallo sugiere una forma de ver Star Wars. El orden machete. Ah, el orden machete. ¿Qué es eso? Es un orden sugerido por un personaje de internet de cómo deberías ver. Es como solucionar lo que acabamos de hablar. Esa duda de cómo ven las películas. Veo el 1, 2 y 3, 4, 5, 6. Veo 4, 5, 6, 1, 2 y 3. Este personaje básicamente dice, no veas la 1. Y se llama el machete order. ¿Cachai? No veas la 1. La 1 no importa. No veas la amenaza fantasma. No importa, no cuenta nada. Creo que ahí ahora no me acuerdo muy bien cómo era, pero creo que es 2. Ah, ¿cómo es? Se me olvidó. Parece. A ver, me voy a pegar un carril. 4, 2, 3, 5, 6. Oh, una wea así. Ay, la dura. Me olvidé completamente. El orden machete, búsquenlo. Puta, a ver si lo encuentro. Orden machete. Mira, básicamente No tiene internet. Pero sí. Tampoco es verla como en el orden que salieron. No es todo lo contrario, pero es verla en un orden específico para que... Claro. Es más que nada basado en la experiencia de Anakin. Ya. Todo se basa en cómo Anakin se convierte en Darth Vader. ¿Cachai? Creo que es, por eso te digo, 4-5 y volver atrás. Ya, veamos 2-3. Y ahora que volvimos atrás y lo conocimos, veamos la última. Veamos la última. Como te digo, ahora no me acuerdo específicamente sí, pero qué orden, bueno. Pero... Pero esa es la idea, básicamente. Ahí estamos. El visionado definitivo, dice. Veamos la 4 y la 5. Y ahora se nos presentó este villano. Hagamos un flashback y veamos quién es este villano. Y lo ponen como en paralelo a la vida de Luke, ¿cachai? Claro. Así como acabamos de ver el crecimiento de Luke, ahora veamos cómo su padre creció, o sea, vivió una especie de crecimiento similar. Y cerremos con el final. Mira, ahí. Dos opciones. Ya. Bla, bla, bla. Bla, bueno, bla, en bla. Fin. No me parece que no lo sé. Es que es muy largo el artículo. Alternativa sugerida dice... Ahí está. 4, 5... 4, 5, 1, 2, 3, 6. Claro. No, pero sin la 1. Bueno, claro, este gallo dice sin la 1. O sea, sería 4, 5, 2, 3, 6. Ese sería el orden, claro. El orden machete. Mira, man. ¿Cachai? De esa forma, puta, elimináis el relleno. Claro. Y explicáis... Como que humanizáis a Vader. A Vader. Para el giro final que se claro, claro. Una buena forma de... Exacto, lo humanizáis antes de que importe que haya tenido humanidad, ¿cachai? Que claro. Es la última película en el fondo. Igual, claro, verla así le debe subir un poco el pelo a la anterior. Y además que está sí. ese salto de tiempo entre el Imperio contraataca y el regreso del Jedi, ¿cachai? La sombra del Imperio. Pero, ¿cuánto tiempo pasa definitivamente entre los... No, dos? Pasa un par de meses. Lo que yo leí en alguna parte es que pasaban 2 años. Es que varía, tú, ¿cachai? Dos de nuestros años terrestres, digámosle, que al parecer claro. Son los mismos años sí, galácticos. ¿Cachai? Por términos de conveniencia, miren el tiempo igual que nosotros. Mira tú qué conveniente. Qué conveniente. Y hablan inglés. Y hablan inglés. Eso es muy ¿cachai? Importante para For the People. Y claro. Importan For the People. ¿Tú sabes cuál es la segunda lengua más común en el universo Star Wars? No sé. El hatis, el idioma los hat. El los hat. Ah. El idioma los hat es la segunda lengua más común. Por eso todos le entienden, pues, weón. Ah, por eso todo. No, pero ese Grido. Grido que hablaba quechua. Una puta solo. Ah, sí, bo. Es el Grido. El Java dice como, Get me Jedi. Sí, habla como, es como. Como el padrino. Como romaní, weón, en el idioma, ¿no? Una wea rara. Me gustaba eso de la saga original, que todos los idiomas eran reales. Sí. Pero eso da para otra cosa. A mí lo que me gustaba era ese contexto donde tú podías hablar. Wookie y yo hablo español y los dos nos entendemos bien. Claro. ¿Cachai? Es que te habla de una weá como polita. Pues, exactamente, wea. ¿Cachai? Claro. Conozco tu idioma y no necesito hablártelo porque claro. Tú conocí el mío. Es lo que explicáis tú en el primer capítulo de los suecos y los suizos. Claro. Y, que hablan idiomas distintos, pero ellos entre ellos se hablan y se entienden. ¿Cachai? Algo similar a eso. Como... De hecho, los japoneses se entienden con los coreanos. Pero claro. Ya ocupa intérprete. No, mayordomo. No, no, pero si Tripio la oficia de intérprete. Ah, ¿verdad, weón? ¿Cachai? Y si el segundo idioma mejor, más hablado de la galaxia. Pero yo cacho que lo tiene para puro weyarse, el otro weón lo tiene de mueble, weón. De claro, de bar. Lo tiene, ¿no? De bar. Lo tiene de bar, weón. Y tiene esta mascota en la cola, el Salacious Crumb, el que sí. Se. Uy, se muere de mierda, weón. Y tiene a Big Fortuna. Tiene una. Su weá horrible, weón. Es como que la pandilla de Java es como una ola de rechazado. Es como que tiene lo más raro de la galaxia. Una manga de buenos que sobran. Una, claro. tiene y esos cerdos, weón. Claro, tiene los cerdos. Camorrian, tiene como una gorda con 6 tetas. ¿Verdad? Tiene el cuidador del Rancor y el Rancor. O el cuidador del Rancor. El cuidador del Rancor. Se ponía a llorar. El gordo que se pone a llorar. Es como muy... La saga original. Y más encima buena. Es un gángster. Intergaláctico, sí, dicen gángster. Y es muy temido. Es un gángster. Es como Al Capone. Así. Claro, yo lo imagino así. Claro, como un Al Capone, falta el puro sombrero, weón. Así, con su asquerosidad, weón. Me encanta ya. Oigan, nos alargamos. En vez de hacerlo más corto, lo hicimos más largo. Sí, es verdad. Despidamos. Bueno, ya, despidamos nomás. Dejemos eso para después. El juego no lo volvimos a jugar esta semana. No volvimos a jugar. Yo creo que el próximo podcast hay que partir el juego, weón. Tengo una película muy buena. Pero ahora no nos la diga. No se la voy a decir, la voy a guardar porque es muy buena y yo creo que va a ser muy entretenido como vamos a partir el próximo programa, la próxima semana. Así que, bueno, para despedirnos, los invitamos a seguirnos en Facebook, en Twitter. Síganos en Twitter, por favor, es donde menos notamos el aporte sí, de la Teletón. Hay poco movimiento en Twitter, la gente que nos sigue sí ha sido más o menos activa, nos ha compartido, nos ha mandado algunos comentarios, así que se lo agradecemos. De hecho, en Twitter llegó el tema de He-Man. El tema de He-Man. En Facebook. Gracias somos, a Rocco. Sí, a Rocco, nuestro amigo. Somos en Twitter, twitter.com/ovejasmecánicas. No, no nos vamos a comprometer con postproducción. ¡Maldito! Ahí está. Aquí te lo marco, te lo marco. Facebook.com/ovejasmecánicas. En YouTube, búsquenos. Para llegar a YouTube. ¡No, arriba! No, no. Para llegar a YouTube, búsquenos en Facebook. Porque, como les explicamos en el programa anterior, la dirección personalizada todavía no nos la entregan porque hay unos requerimientos específicos que todavía no cumplimos porque somos muy nuevos como canal. Estamos en Gmail para que nos manden sus preguntas, sus comentarios, correcciones, ovejasmecánicas@gmail.com. ¿Cómo? Aquí. Creo que eso es todas nuestras redes sociales. Ah, suscríbanse a YouTube, iTunes, Stitcher y cualquier otro medio de... En este momento yo creo que ya no me veo lleno de letras y cosas. Por favor, van a estar en las anotaciones de YouTube y van a estar en Facebook y en Twitter todos los links relevantes para poder seguirnos en todas las redes sociales que existen. Estamos viendo la posibilidad de crear nuevas redes como... sale una cada día. ¿Tengo WhatsApp? ¿Dónde? Instagram, Tinder, Snapchat, Tinder, Manhattan, todas las Badoo, Grindr, Grindr, claro. Todas esas cosas vamos a estar ahí. Ovejas Mecánicas. ¿Cómo se dice? Ashley Madison. Ashley Madison. No. Pero no, los que están en Ashley Madison no se preocupen porque nosotros ya tenemos sus correos, así que se los vamos a mandar directamente. Así que eso, síganos, que hace calor. Compártanos, suscríbanse, escríbanos, hablen con sus amigos, recomiéndennos, porque eso es lo que necesitamos para seguir creciendo y para seguir hablando estupideces durante lo que dos horas, ser 40 una eternidad. Y como tratamos siempre de hacer el programa más corto y siempre lo terminamos haciendo más largo. 5 años rendereando el video. Así que Elías va a ser muy feliz por culpa de ustedes porque ahora tiene video, porque la cuestión grabó. Grabó, ha estado todo este rato grabando. Así que si no es a luz roja, nos mintió. Encontramos el seteo perfecto para que ustedes puedan vernos divagar por casi lo que son 3 horas. Muchas gracias a Elías, a Rob. Nos veremos quizás en una locación diferente la próxima oportunidad. Vamos ingeniándola. Y esto ha sido... ¡Ovejas Mecánicas!